destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la mente del planeta, o también el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros, como todos los miércoles, somos el equipo secuencial y es para mí un placer presentarles aquí a mi siniestra, a mi carnalito del alma, el buen Clarky. Podrán ser amoroso como siempre. ¡Les traigo amor! Es como tu frase ya, güey. ¡Les traigo amor! Y aquí a mi siniestra tengo al buen Chico y huele así. Ah, no. Traigo amor. No, apúdate. O de toilette, o de amor. No, bueno. Y allá en el Watch Tower. Sí, agua de baño. Agua de baño. O de toilette, sí. O de toilette. Sin jalarle. De baño. Sin jalarle. Pero, sin jalarle. Exactamente. Sin guachangüea. Sí, ándale. Y allá en el Watch Tower tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y ahora sí, entrando a temas que nos competen. Básicamente podemos iniciar con algo que termina. Así como se escucha, con la épica conclusión de Batman Incorporated. Bueno, ¿y es el ron de Morrison? ¿Eh? Más que Batman Incorporated, es el ron de Grant Morrison en Batman. Son 7 años, me queda la duda. Pueden ser fácil unos... Son un montón de años. Son, no sé, pero él debe haber escrito más de 100 números de Batman. Empezó con el One Year Later, ¿no, güey? Empezó exactamente después el Batman, el Batman and Son es después de One Year Later. Ajá. Es como como 4 o 5 números después de One Year Later. Sí, después de la porquería de que hizo James Robinson para One Year. No, de lo muy bueno, ¿qué? Pero con un final muy malo. Por eso. ¿Qué es ah, mira, porque yo tengo un problema generalmente. Sí, sí, sí. Puede haber una película excelente y si el final la es como la cagaste. Entonces, pues fue lo de Grotesque, ¿no? Lo de Two-Face. Ajá. Sí, es Grotesque. Sí, no, así, de ahí se llama Arco, Grotesque. Y no, sí. a mí no me molestó. Yo no me acordaba que a mí no me molestó. No, a mí sí. Después porque viene... pintaba para hacer una no, cosa... No, Grotesque es después y se lo escribe, ¿no? Creo que Strander. Sí, es Strander. Sí, es cuando... Es la de las portadas, ¿no? Que sale la mitad de la cara de Batman, la mitad de la cara de Robin. No, y... ese es el One Year Later, que es... Eso es bueno, güey. Es buena toda la historia hasta el final. Llegas al final y... ¿No? Pierde sentido, uh-huh. Totalmente. Okay. Pero, Y ahí empieza Grant Morrison con Batman and Son. Con Batman and Son. Uh-huh. Exacto, ese es su primer arco. Que, obviamente, yo creo que Grant Morrison no imaginaba el pegue que iba a tener Damian. Digo, y como siempre, ¿no? Si como pues es un personaje desechable. Yo creo que no se lo imaginaba, pero aparte no. Yo creo que él no se imaginaba tantos años... que se quedaría escribiendo Batman, porque estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, su idea original iba hacia el Rip, él siempre tuvo muy claro ir hacia el Batman. ¿Cuántos Rip números traía? Él lo 30? Dijo, ¿no? Como 30, sí, como 2 años, digo que tenía... Yo creo que se avienta más de 100 números, porque no olvidemos que después se avienta, o sea, mientras seguía siendo el Batman y Robin, que son 16 números, del Batman Inc., se avienta algo así como 22, más o menos. Son no, porque acaba números, la pasada ¿no? en 10. ¿En 10? Que no olvidemos que los últimos números los meten en un solo en un solo especial, pero eran como 10 números y aquí 12 números que se avienta. Son como 22 más 16. No sé, puede ser que haya sido menos de 100, pero sí es un run muy largo. Güey, estás hablando... De los runs más largos que había. 100 números son 8 años, güey. Sí. 100 números son... Y no, hoy en día es difícil. Quitando a Jeff Jones... Es difícil que un escritor, y bueno, en DC, y en Marvel a Bendis. No, y... Brubaker también duró como 7 años en Captain America, 6, 7 años. O sea, ¿cuántos cómics hay? Y estamos hablando de que de cuatro escritores, güey, que te duran runs así de largos. Es muy raro, un run tan largo. Y de un escritor como Morrison, que es... Es que eso es más difícil. Un escritor prolífico y estrella, además. Deja, porque estrella son todos los que mencionamos como estrella. El problema de Morrison es que le viaja muy rápido la ardilla. Entonces, falta mucho, ¿no? Me cansa mucho de personaje. Y a pesar de que repite conceptos, tiene cosas así más o menos que va refinando, le trata de siempre otra... Es una mente inquieta, de cierta manera. Sí. Entonces, no es alguien que se quede per se, y tú lo dijiste, ¿no? Es el run más largo de un superhéroe que haya escrito, ¿no? Creo que ha escrito... ¿X-Men? ¿Cuánto se aventó en X-Men? No, como 5 años, como 4 años. Y medio. Y ya era largón, güey. Y fue largo, el de X-Men fue bastante largo. Ajá. Ajá. Y, sí, porque si pensamos en Justice League, se aventó como 30 números. Más o menos. Y JLA. Sí, se aventó. Sí, el World War III es el 30, por ahí del 30, una cosa así por el estilo. Que es con lo que... Sí. Es World War III, después de World War III ya entra Wade con Tower of Babel. No, él tiene incluso algunos feelings dentro de su run, que los hace Mark Wade también, pero... el run más largo, al parecer, es el que ha hecho de Batman. No sé si sea el run más largo que él ha escrito también. ¿Cómo podríamos catalogarlo? ¿Como 3 actos? Sí, yo digo que sí. A grandes rasgos, sí. Yo creo que a grandes rasgos tienes el run de Batman, que es tal vez el más largo en sí, que es el de que empieza en Batman and Son y termina en Batman Rip. Ese es el primer acto, ¿no? Ajá. O sea, digamos, es Bruce Wayne, el acto Bruce Wayne. No, la muerte de Bruce Wayne. Ajá. Por sí. Luego, y la presentación de Damien. Ajá. Bueno, pero digamos que el fin último de ese arco es sacar la el panorama a Bruce Wayne. O sea, amalgamar todo el universo de Batman, comprimirlo, todo tiene validez. Embonarlo, más que comprimirlo. Embonarlo, todo lo que se ha escrito es válido. Ajá. Y de ahí la muerte, sacarlo del panorama. ¿Para qué? Para que surja la nueva estrella. La segunda que probablemente eso se le haya ocurrido, darle tanto protagonismo a Damian, no sé. Digo, tú has leído muchas entrevistas de eso. Pero el protagonismo que tiene por la aceptación que tiene con el público, el click que hace el Brat, tal cual, el fucking Brat. Sí, que le vuelve de fucking Brat a un carácter, a un personaje con cierto, con bastante appealing, ¿no? Y vuelve a haber, y lo comentamos en su, lo hemos comentado hasta el cansancio en varias ocasiones, vuelve a existir el Batman y Robin, que no existía a pesar de que hubiera en los títulos. No, Tim Drake nunca fue sidekick de Batman, era el portador del manto de Robin, pero no el sidekick. Y nunca funciona como tal, como un sidekick. Lo agarran en la etapa, yo creo que... No es un mal personaje, no es mal manejado. No. Pero nunca es manejado realmente como la segunda parte de Batman. Sí. O sea, nunca logra ese... Son los Dick Grayson y Damian. Yo creo que Damian es por mucho el mejor Robin desde Dick. Son diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos y complementándose. Porque el Batman... que es para este Dick, para este Robin, es uno de los grandes runs de la historia de Batman, es precisamente, digamos que el segundo acto de Morrison. Para mí es el punto más alto de su run. Sí creo también que es el mejor, la mejor parte de su run. Su Batman y Robin es casi flawless, o sea, es perfecto. Fíjate, yo creo, antes de seguir con Damien, yo creo que el gran error que tuvieron con Tim Drake es que lo tomaron y lo pusieron en una etapa que es el equivalente cuando Dick Grayson se va a Hudson University, que deja de ser el sidekick forever dentro del título de Batman, y empieza a tener sus aventuras independientes. Recordemos que Tim Drake es el primer Robin que tiene su ongoing, que duró 100,000 números. Sí. Ajá. El primer Robin, es muy correcto lo que dices, porque Dick lo tiene... Pero ya como Nightwing. No, y antes de Nightwing, salía en el Bat Family. Bat Family o era backup de repente. Pero hay algo distinto, ¿no? En ese aspecto, no sé, ustedes me corregirán. Ya que lo están viendo. Si no recuerdo, sí, también en el All-Star de Robin, ¿no? Sí, también. No claro, pero básicamente eran en Team Up con Batgirl. Lo distinto, o sea, en un aspecto, Dick, si ustedes me corregirán, pero a mi impresión es Dick fue Robin. Y cuando logra superarse Robin, o decide ser su personaje, que propiamente ya es en la época de Titan, tal cual. Decide ser él mismo, ¿no? Entonces crea la personalidad de mejor desarrollo de... como tal, pero ahí ya es un protagónico solo. Hasta ese momento, Tim es desde que empieza. Desde que empieza. Claro, sí. Es que Dick Grayson, realmente Grayson, el desarrollo de Dick como personaje viene realmente en Titans. Es correcto. Y viene ya incluso con el Titans de Wolfman y Pérez. Sí, sí, sí. Aunque hay algunos vestigios interesantes, sobre todo hacia los 70, pero fíjate que llega a haber algunas cosas interesantes, pero realmente el gran desarrollo del personaje es en Teen Titans. Pero fíjate, curiosamente, en los números de Titans... Donde obtiene su uniforme, su nombre, todo, ¿no? Pues, arranca como Robin. Como Robin, el problema sí, es de que ya no puede ser Robin. Porque los The Powers to Be dicen, necesitamos a Robin. ¡Ah! ¿Nos van a quitar a Dick Grayson? No. No, no necesitamos a Dick Grayson. Hagan lo que se les dé la gana con él. Queremos a Robin. Nosotros, o sea, Robin es parte de Batman y vamos a utilizarlo exactamente. En Batman. Que curiosamente es el personaje del Bat Family después de Batman que más seguidores tiene y que no tenía, y que curiosamente no tenía su propio título. No, pero es lógico que sea el que más tiene, digo, digamos que es el personaje, es el sidekick por excelencia. Pues nada más 70 años de sidekick, yo creo más de 70 años, 70 años de sidekick, ¿no? No, vale, sigue es corto. ¿En qué año sale Robin? En el 40. Sencillo, al 2000. Es muy fácil, Batman arranca en Detective Comics 27, Robin es presentado en Detective Comics 38. Es correcto. Y de ahí, digo, y no tenía su Son Gong. El problema es que cuando aparece, bueno, ya aparece en Lonely Place of Dying, es cuando sale Tim Drake por primera vez, que, bueno, poquito antes, que es cuando descubre la identidad, bla, bla, bla, bla, bla, se vuelve Robin. Pero es durante el Nightfall, que es cuando le dan su título. Le dan el título. Ajá, y dice, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, gracias. Había tenido la miniserie, ¿no? Aparte de las series y había y varios números donde sí salía como Batman y Robin, pero no se sentía tan fluido. Una gran historia, la de Alan Grant y Norman Reedus. Sí. En la que lo vuelven a él, Robin, es una gran historia. El que Rites of Passage. El Rites of Passage. Con el obviamente. Sí. Una maravilla. Sí, es buenísima. Muy, muy buena. Pero lo es, ya es un... Se esmeran tanto en hacer un Robin... Nice. No nice. Distinto. Un Robin que no caiga en los mismos errores de Jason Todd. Sí, porque nos que construyen un buen personaje, pero el problema que tiene, no sé ni siquiera la larga y ni siquiera si sea un problema. Eso hay un contraste importante con Damian. Uh-huh. Es de que nunca alcanza a ser... el sidekick de Batman, se vuelve un personaje muy independiente, digamos el problema, o sea, Dick es el sidekick por excelencia, es el molde de los sidekicks, sí. Luego viene Jason, que es no es un sidekick, es el sustituto, tal cual, y se sintió así desde un principio, pretender y contender, es un pretender, pretender y contender. Cuando tratan de darle ciertas diferencias, la gente no le gusta. No, y aparte, y no le gusta, ¿por qué? Porque estamos hablando de que aparecía en tres cómics diferentes, era Batman, Detective Comics, y con distintos, y en Teen Titans, y entonces era un personaje totalmente diferente, no había una homogeneidad en la forma que escribían a Jason, entonces al final decían, ese bicho es Quinkle, no es Dick. En Teen Titans es como Dick Grayson, pero en los Teen Titans de Cardi, o sea, así todo estúpido, es el renacuajo este que trampa. ¿El pelirrojete ese? No, antes, ese ya, ese es... No, por eso, pero primero, Jericho, ¿no? Sí, pero será Jericho, güey. Y llora porque le dice Robin y no Jericho. O sea, ya, dejémoslo así, güey. Así de rápido. Es que cuando me llamaste, no me dijiste Jericho, me dijiste Robin. Y se va llorando. O sea, después de que es una batalla contra Poison Ivy, ¿no? Okay. Pero no, es patético, güey. El dibujo es muy bueno. La historia es patética, güey. Son tres números y es patético. Neta, ni al caso. Ni ahorita. O sea, no, ni al caso. Y hay que hablar ahorita de lo que trata de hacer, inclusive un poquito Morrison. Bueno, lo que pasa es que Morrison trae a toda la. A la Bat Family. Toda la Bat Family. Pero a todas. Y la construcción, una de las cosas más interesantes es. Y que se lo termina dejando Damian a Batman es su zoológico. Damian iba construyendo un zoológico en la Baticueva. Sí, tiene... ¿Qué? Tenía Alfred el gato. Ajá, y tenía, la Bat House. Basketball. Oye, pero aparte tenía y decís que Alfred, su perro. Que Alfred el gato no es como una ofensa a todos los mayordomos. Pues que era la intención. era esa. Sí, era decir, pues es mi gato, güey. Es mi gato. Y tú eres el gato. No, pero hay que es mi gato. Pero mi gato es nada más en español. Sí. No, en inglés no funciona, ¿eh? Pero el gato es así como que, tú eres el pet, eres era un poco el... Bueno, Bat Cow, que no es el que en el personaje Batman por excelencia. Aparece el gato con, llamado, es el Alfred con el que platica de él. ¿El perro qué le pasó? Porque ya no sale. Titus ahí sigue, sí. Sí sigue Titus. No, pero realmente ni siquiera sale en el último, en el panel donde ya pasa lo que vamos a comentar. Ajá. Solo sale Mu. Miau. Y Batman diciendo, el perro realmente. Shut up. Exactamente, y el perro lo presenta Tomasi realmente en su cómic. Y ahí entonces, donde no se ha visto, Titus está, pero está en la... Entonces la Titus debería haber sido de Ace. ¿La Bat Family ha sido reducido a un batizológico? Sí, pues era que Damian iba construyendo. Podemos decir que la Bat Family es una partida de animales. No, pero él va trayendo el niño imbécil que sale y trae, ahora traje un pollito. Papá, me vino siguiendo, ¿me lo puedo quedar? Ajá. Digamos que la Bat Family... Me vino siguiendo, ¿por qué lo traes con una correa arrastrando? No sé. Se torció la patita, ¿no? Pero, digo, básicamente la Bat Family son una partida de animales. Hermano de Tomás y va construyendo a un Damian Wayne, que es un extraordinario personaje, sí. Y el cual termina... ¿Tú me puedes decir que le ha aportado Tomás y a Damian? Digo, en el aspecto, porque yo no leí el run, o sea, yo estrictamente de Batman... quitando lo de Snyder, yo compré exclusivamente lo de Morrison, o sea, me fui de Batman, todo el ron que tiene en Batman, termina, como bien dices, con el Return of Bruce Wayne, regresa y lanza el título de, bueno, no es cierto, no, ya estaba Batman, lanza Batman y Robin, Batman y Robin, luego viene el regreso de Bruce Wayne, y luego lanza el Batman Inc. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo leí. Entonces, mi construcción netamente del personaje de Damian es morrisiano. Uh-huh. Entonces, dime qué le ha aportado. Digo, eso yo creo que a muchos deben de estar en mi caso, ¿no? Más fíjate, Tomás y... La relación entre Damian y Bruce, quien la construye realmente es Tomás. Me queda claro, porque es muy poco el tiempo Morrison es inexistente, o sea, hay que ser sincero. Pasa del regreso de Bruce a soy tu papá y ahora eres mi sidekick. O sea, se da así en un pinche número. Aparte, no olvidemos que cuando toda la primera temporada de Batman Inc., Dick sigue siendo el Batman de Ciudad Gótica, en lo que está por el resto del mundo, y a Damian lo deja con Dick, con Dick Grayson. Está en su acto de ego, que no, ya luego comentaremos, sí. ¿No? Pero, sí, pero que además... Damian, no olvidemos que lo comentan, ¿eh? En el número en el que muere, él le dice a Dick, o sea, tú y yo éramos los mejores. Ajá. Damian realmente nunca tiene esa... El bonding. Ese gran bonding. Siempre tiene, o sea, se aprende a verlo y a... El father figure, aspirar, ¿no? Y aspirar de algún modo a la aprobación del padre. Pero bueno, realmente con quien forma el gran bond. La, o sea, el chiste de todo este... Es el niño que busca la aprobación del padre. Es correcto. Y que además, quien convierte a Damian en un héroe no es Bruce, es Dick. Dick sí hace a Damian en un héroe. No, cabe mencionar que la presentación de Damian, por la que a todo mundo le caía mal en un principio, es llegando y madreando a Tim Drake, pero metiendo una soberana madrina. Y también a Alfred. Sí. O sea, ese es escuincle arrogante. Dice, sí, este sí es Al Ghul. Sí. Trae los genes de la madre. No, son buenos. No, no está chido. Pero lo yo creo que lo más que desde todo del abuelo. Nadie lo quería. O sea, realmente son Dick. Y Alfred nunca le da la espalda. No, se ponía hielo en el chichón que le había hecho, sí. Pero ahí va. No lo quemaba, no, nada. No sabemos. Que ya comentaremos también lo del capítulo. A mí, por ejemplo, hay un detallito que sé por qué lo está haciendo Snyder, pero no me encanta ese detalle con Alfred que tiene. O sea, en ese momento, digo, estoy hablando del segundo capítulo de Zero Year, que se ve el roce del clásico adolescente que creció sin padre. Y que se pelea con el padre, ¿no? Con el foster padre sustituto. Exactamente. que no me encanta. O sea, sí entiendo para dónde va, pero bueno, olvidemos. Ahorita estamos en el Morrison, comentaremos sí, después. Sí, porque de además del Zero Year no hemos comentado nada. Es una historia que pinta para un largo, año, sí. Creo un año. Que hay que darle tiempo para ver hacia... Sí, yo creo que por ahí del número van, ¿no? De la sexta parte ya más o menos vamos a ver para dónde. Yo también, yo creo que ahí más o menos iremos viendo... Yo, desde mi particular punto de vista, cualquier persona que les empiece a dar opiniones adelantadas o les empiece a dar a querer decir lo que es el Zero Year, para dónde va y de dónde viene y en qué no, va a terminar, no, no. Está como a muy tarado. A mí se me ha hecho un poco lenta y rara. Yo el único problema que le veo a Zero Year... Sí, es el pingüino. Aparte de que pinche Matches Malone es la cosa más reata, que Mystique es una pendeja, ven, carajo, que puede recortarse las patas como 40 centímetros, güey. Fuera de eso, no sé a dónde va. ¿Sabes? Hay que ser sincero, no sé a dónde va. Sí, todavía sí, no se le ve claro wey. Para dónde va. Vamos, hay elementos. Tiene un pequeño problema. Se expande un poco más la idea de la familia, la idea de la empresa, la idea del heredero. Y la idea también de la familia Kane. Sí, claro. Metido con el Red Hood. Ya no de manera de un solo personaje, no, sino de una organización, banda. De un crime syndicate. Porque como tal. No sabemos quién es Red Hood, el líder de... Que igual y nunca lo sabremos, ¿no? Porque probablemente ese es el chiste, ¿no? Fíjate que hay algo el muy villano curioso. Faceless, el sí. Faceless villain. Que es algo muy que curioso. Puede ser cualquiera. Lo que, eso que dices, y de hecho es, lo mencionan Snyder. El Red Hood lo han usado N cantidad de tipejos, el traje y el gimmick, desde asaltantes de bancos, secuestradores, y nunca ha sido el mismo güey. Y el Joker. El Joker de entrada. ¿No? Snyder no te deja muy claro ahorita si la persona que está con el no casco va a ser es el Joker. Podría Híjole. Ser. Que bueno, ese es un problema que traemos, digo, el problema que trae Zero Year de entrada es el título. Que es previo, obviamente debe ser previo. No, el título yo no voy tanto a al previo del año 1. No, exacto. Year 1 no cuadra. No cuadra. Year 1 ya no cuadra. No cuadra, exactamente. Entonces, lo que no está haciendo. No tiene valor como historia. No, no. Impacto en la historia pero, de Batman, pero lo que pero está diciendo es: ese es el nuevo origen. Sí. Punto. Me vale madre. Y está bien, güey. No del todo, porque ahí hay un problema. Estamos hablando probablemente de la mejor historia. Ya una sigue, de las wey. Tres mejores historias, como lo quieran ver, pero por lo menos siempre va a estar en top 5. Sí, para mí es la mejor, de Batman. Uh-huh. Entonces yo espero una chingonería, sí, claro, de historia. Ese es el ya problema de comparado. Entonces yo ahorita veo los dos primeros números y veo que no pasa ni madre. Pero ojo. Sí. Y tú ves el primer número de sí, bueno, pero también toma en cuenta que Year One son cuatro números. Aquí vamos en unos hacia 12. En pocas palabras, al tercer número será el primer número de los. Y aparte, mira, digo, matemáticamente no es agresión. Mucho, o sea, va construyendo muchas cosas sí. Que nunca tocan en Year One. Porque en Year One te dan mucho. Es demasiado rápido. O sea, hay muchos aspectos que te dan a entender, te dan a entender que viajó. Sí, Wayne, nunca ves claramente. Que estudió que hizo. Sí. Pues primera noche que salió como a madre. Porque aparte ves tú vas Tengo leyendo que está tú, verde. Tú vas leyendo y vas viendo los días y no son, o sea, hay un gran espacio entre los días de la bueno, historia en Year One. Y en Year One hay un protagonista. El verdadero protagonista Gordon. Gordon. ¿Sí? Exactamente es a lo que iba. Quizás a Jim Gordon no lo toque y sea netamente Batman. O tal vez si lo toque, porque también algo. Bien, si eso... No olvidemos, sí, Year One, Gordon llega de Chicago, uh-huh. Policía nuevo. Sí. De ahí, incluso ¿por Morrison qué de Chicago? Lo toca ahorita. Por la mafia. ¿Pero que Chicago no es Gotham? No, era Nueva York. No, Nueva York. No, nunca. O sea, realmente, la Gotham que ha sido mencionada, no, previo a Gotham, no, la ciudad pero... de Batman que fue mencionada es Nueva York. Nueva York, Nueva sí, York sí, sí, sí. Sí, Chicago este es... Garner Fox, y sí. Eso es lo que no le gusta a Bill Finger. Ajá, sí. Y correcto. Yo, si mal no recuerdo, debe ser en el Detective Comics 30-31, en el que menciona Garner Fox. ¿Cuál? En la historia de el... Del, ¿el Red Monk? El Red Monk. Ajá. Red Monk menciona es cuando Nueva estaba York, Julie Madison. Y no le gusta a Bill Finger. Y primera dice Garner no, Fox, no es el... De algún modo, Bill Finger había creado el personaje. Y segunda, decía, yo no quiero situarlo en una ciudad en específico. Quiero uh-huh. que sea identificable cualquier ciudad. Uh-huh. Este... Okay. ¿Qué más? Quiero que sea identificable cualquier ciudad. ¿Cuál? Una gótica. No es cualquier ciudad, güey. Pero bueno. Sí, no, pero ciudad no, gótica es que era... ciudad gótica, güey. Me recuerdo Star City. Los nombres que después fueron utilizados, ¿eh? Sí. Se consideraron... Sí, sí. Y de hecho es una historia donde se le va Julie Madison, que es la primera novia que oficial de Batman, ¿no? Bueno, de Bruce Wayne. Pero aquí hay otra cosa interesante con respecto a lo que es Zero Year. Y no es por agresión aquí al carnalito, pero no son dos DCs muy diferentes. Ajá, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos continuidades que a lo mejor no hubo un reboot con el New 52 de Batman como tal, hubo un soft reboot, nada más para ajustar lo que son las edades. Sí. Pero, volviendo a lo mismo, una cosa es lo que hizo Frank Miller, que es hermoso, que es una de la, ¿cómo dices? Joya. Una joya totalmente. Sí. Pero, pues también como dice Armando, ya no te cuadra. ¿Qué es lo que pasa? Si la gente que empieza a decir, es que no, y la comparación con año 1, güey, ¿te gusta año 1? Agarra tus números, siéntate agustamente en una sillita y vuélvelos a leer, güey, disfrútalo. Mira, el impacto de sí. historias como año 1 te seguirán informando al personaje. Ajá. ¿Qué es lo que le pido a Zero Year? Exacto, que aporte algo. Más que ya que me dé una continuidad fija, específica, que sea bueno, quiero ver que elementos del origen en el que digas realmente le está aportando. Sí, Dios quiera que nos salga un Year 2. No, fíjate que no es malo. Lo malo es el dibujo, güey. Year 2 no es malo. Empieza muy bien. ¿Cuál es el malo? ¿Year 3? No, tampoco. No, Year 3 tampoco es malo. Year 2 al final sí es muy inferior cuando lo comparas contra año 1. Ajá. Pero no es propiamente una. Es una bastante buena historia de Batman. Es muy sólida. Es bastante sólida y tiene cierto sentido. Y Year 3 lo único que te hace es cimentar la relación entre Batman y Dick Grayson, el Robin. Más bien, el Year 3 vendría siendo el origen de Robin. Uh-huh. Ajá. Y, obviamente, el lidiar con las consecuencias de la muerte de Jason Todd. El Year 3 es más hacia Robin que hacia Batman como tal. Pero te digo, en lugar de ponerse sus... ¡Ay! Es que no es la gran obra de Frank Miller y le están dando la madre año 1. No, güey. Va a haber muchos que van a decir que no es la gran obra de Frank Miller. Una, porque tienen que decirlo. Está dentro de los cánones de... Tú hablas de cómics, eres obeso... viejo ya y Barroso vive todavía sin nunca conocer a una mujer. Tienes que decir Watchmen es la historia más grande que se ha escrito en la historia. Y nada va a superar a Frank a Year One, pero es mejor Dark Knight Returns, que a mí me parece mejor Year One. Sí, a mí también. Me sigue gustando Dark Knight Returns. Yo voy más hacia el Génesis que hacia pero me gusta más, siento que le aporta mucho. Sí, no, mucho, sí. Pero realmente... Pero en diferentes etapas de Batman. Por lo menos sirvió para definirlo. Es que ese es el problema, ¿no? Yo veo un problema en esto que estamos comentando, digo, para enlazar un poquito lo de Morrison. En el aspecto de Morrison se mató embonando toda la maldita continuidad. Pues también así como no, que toda se mató la maldita continuidad. Más que embonando, se mató hasta para meter, espérate, no se mató. Pero logra justificar, le echa ganas y justifica hasta un Batmite, cabrón. Te lo voy a poner, de esa manera, güey. Aquí todavía al final del cómic hace un claro guiño, que lo vamos a comentar para decirle, Snyder es tuyo. Sí, es no, tuyo. Es la cosa más caballerosa que he visto. Pero curiosamente, dejaré de ser curiosamente, británico el maldito. En el Year Zero es como, muchas gracias por embonar todo, me vale madre. Eso es, no, ojo, porque no embona la continuidad, porque es imbonable. Uh-huh. O sea, sería imposible pensar. Bueno, lo sabemos, o sea. ¿Qué es lo que hace Morrison al final? Dice, todo es válido porque todo ha informado al personaje que le soy. Uh-huh. Entonces lo que dice es, no es válido el que tú voltees y digas, esto es una mierda, eso no sumó. Oye, güey, esto duró 10 años, 20 años. Ah, es que por traje esto, de colores. El personaje... sigue llegando hasta el día de hoy y sigue siendo relevante el día de hoy. Sí. ¿Qué hay forma? ¿Qué te parece ridículo? Pues, ¿qué te parece si todos esos conceptos los puedes manejar con tu Batman actual? Uh-huh. Y lo que hace es como darle validez, yo creo que más que una continuidad, porque validez, no se fija en continuidad. Validez. Al final, recordarnos... Con eso es la palabra, validez. Sí, porque más que embonar continuidades, lo que hace es decir... Todo informado al personaje. Sí. Y lo que no embona, pues pasó en una cámara. Sí. Y lo que, o sea, es todo lo que les te gusta. Y lo que no te gusta le también. Le aportó al personaje, al final le sumó, lo mantuvo vivo, No olvidemos que Batman y Superman son los únicos personajes que se mantienen en publicación junto con Wonder Woman, creo, ¿no? A pesar de la... Tengo mi duda. Wonder Woman tiene periodos breves de no publicación. No estoy seguro, pero siempre ha habido... Pero me parece, o sea, en la época, en los 50, que es la cacería de brujas. Ajá. Es correcto. Me parece que ellos continúan en publicación. Son criaturas que logran, de algún modo, adaptarse para sobrevivir. Ajá, sí, cosa que no hicieron ninguno de los otros superhéroes. Sí, ¿no? De ninguna compañía. Pero fíjate, yo creo que algo, independientemente de la importancia de embonar, bueno, no de embonar, sino de darle validez a todo lo que forjó el personaje, Grant Morrison hace algo muy importante, que muy pocos escritores hoy en día o desde hace tiempo han podido hacer. Hace su chamba, se pone a estudiar al personaje. No, muchos, yo creo que muchos los leen. El problema es que lo entiendan. Esa es la cosa. O sea, Grant Morrison se preocupa por entender al personaje y no escribir a lo tarugo. Ajá. No es de que, ay, voy a hacer la gran historia, pero como es mi historia, voy a negar todo lo que hicieron los demás. No, Grant Morrison dice, ¿sabes qué, güey? Yo no tengo por qué hacer esas tarugadas, porque como bien dice Clarky, es... Todo esto hizo Batman. Entonces, ¿para qué lo niego? ¿Para qué me meto en camisas de once varas? Eso. Morrison es divertido. Eso es lo más importante. Fíjate que es algo que yo vi que pasó en este rol. Morrison realmente se divirtió haciéndolo. ¿Sí? Y lo transmite. Oye, en el momento que hace el Batman de Surenar, güey. De él por escribir. No es de, tengo esa idea, la quiero hacer. Ajá. Y esto lo quiero hacer. Y digo, y algo que iba a durar 3 años, duró 7. Ajá, entonces sí, está, claro. Está cañón. Y que si contamos todo lo que ha hecho Grant Morrison con Batman, incluyendo Gothic, incluyendo Arkham Asylum, incluyendo su Justice League, creo que no hay ningún otro personaje que haya escrito tanto tiempo Batman. O de tantas historias como Batman. Sí, ¿no? O sea, Morrison se vuelve uno de los escritores claves en la historia de Batman. Y fíjate, algo muy importante es que lo empiezas a hacer. Yo creo que vas desde Bill Finger, que es el que lo crea. Bueno, lógico, o sea, no hay Batman sin Bill Finger, punto. Exactamente. Y sin Bob Kane, güey. Sí, sin Bob Kane. Pero Bob Kane no escribe. No. O sea, que pero... escribe Bill Finger. Hablamos bueno, de historia. No hay, porque si no les da permiso Bob Kane... No lo usan. Exactamente. Partamos de ahí. Y Bob Kane le podemos criticar muchas cosas, pero al final sí fue su idea. Sí. O sea, Batman sí fue su que idea. Que Finger la pulió. Que la refinaron, que Bob rollo. Kane se copiaba todos los paneles de otros cómics. Sí, pero él... Es la idea. Ajá, exactamente. ¿No? Si no creo que le hayan dicho, sí, te pone tu nombre si no hubiera tenido nada que ver, ¿no? Sí. ¿Qué otro? Pero yo creo que vas por Bill Finger. ¿Y qué otro escritor te saltaría? A mí en lo personal. Sí, estamos diciendo... Dennis O'Neill, evidentemente. ¿Te saltarías a Dennis O'Neill? Yo en lo personal sí, porque a mí no me gusta. A mí el Batman que menos me gusta... ¿Es el de la era de Moldo? No, el de Moldov me gusta. El que no me gusta es el de la Frank? Era de... No, es Frank, amo Dick Frank. Pero el que no me gusta es el de la era de The Flash, de Barry Allen The Flash. Ah, Gardner Fox, de... Gardner Fox. Es ¿Schwartz? Es la era que edita Schwartz. Ajá. Pero es el Batman de los 60. Cuando que no es el Campy, el... sinceramente. El Campy se vuelve después de la serie. Sí, sí, sí. ¿El que le pone el óvalo de... No. ¿Cuál? El que le pone el óvalo no es Renny. No, es Julie Schwartz. Él es él como editor, pero como y el dibujante es, se me acaba de ir, acaba de morir, Carmine Infantino. A mí no me gusta la era de Carmine Infantino. Tío, como escritor, acuérdate. Sí, que no recuerdo yo quién es su escritor, porque aparte, Bill Finger escribe desde el Case of the Chemical Syndicate hasta Bat Baby. Sí, sí, sí. Bill Finger escribe mucho. Batman Pérez, mucho. ¿Te acuerdas del número? De Batman Pérez. Sí. Entonces, Bill Finger. O sea, Bill Finger saltaría hasta Dennis O'Neill. Yo creo que hay que hablar de... Hay que hablar de Frank Miller. Uh-huh. Sí, no, Frank Miller le sumó mucho al personaje. Haciendo muy poco, le sumó mucho al personaje. Sí. Sería el tercero probablemente. Me quedo claramente con... Grant Morrison, yo creo que le suma mucho. Es que eso iba a lo que quería. Y yo... Es que te diría algunos que también hay que... Steve Englehart. Steve Englehart, ¿tú crees que sí? ¿Estaría en el top 5? Yo sí, güey. Bueno, sí. Si me preguntas a mí, sí, mira, nada más... Marshall Rogers era el dibujante. El dibujante. Sí, sí, sí. Pero, sí, pero de hecho... Han dado caso a Frank Robbins, pero creo que es más importante de Robinson. Que Frank... Bueno, es que no, Robin... Frank Robbins. No, ¿y Robinson? No, un poco. Te diría más Paul Dini. Paul Dini creo que sí, güey. Por eso. ¿A quién queda? Pero son 5. ¿Y si vamos a... ¿Englehart o Paul Dini? Yo diría que... Para mí, Englehart. Para mí Engelhardt. Yo creo que me quedo con Paul Dini. ¿Sí? No, yo sí me quedaría con Engelhardt. Pero me encanta se vuelve... Sí, es que no puede, es que no te puedes enojar. Decir, no, estás tarado, porque Dini le ha aportado impresionante. Ojo, ñoños. ¿Checaron? Nada más quiero que vean algo. Snyder no ha hecho nada todavía. Ha hecho unos buenos. Va bien. Está arrancando. Pinta chido. Parece que va a ser un escritor de bastante tiempo. Puede ser que tenga... Este es un punto clave de su run, el que está haciendo ahorita, para decir, sí, va a ser un pero es que fíjate, de ¿sabes Batman? Que curiosamente... ¿O qué hace, no? Pero realmente no, sí, mira, estamos diciendo... O sea, y, que curiosamente... Batman, a mí en lo personal, Alan Grant es de mis escritores favoritos. Bueno, de Batman. Ya no lo metes en top 5. Y si hablamos de sumar, Alan Grant... Gran parte de la galería de villanos bueno, moderna de entonces, Batman la hace Alan Grant. Entonces sale... Y si nos vamos a ver Chuck Alan Grant o Steven Englehart. Al final terminas... Es que ya se vuelve muy complicado. Entonces eran entre los que más le suman, o sea, los bueno, que entonces, son clarísimos. Pero Morrison sí suma más que todos ellos. Lo que pasa es que él suma todo, güey. Muy claros, güey, de qué te llevan al Batman que conoce el día de hoy. Bueno, vamos a ver. Eso es lo interesante. Vamos por vamos a hacer un resumen. Bill Finger, vamos ¿qué hace? Dennis O'Neill. Bueno, Bill Finger hace... Crea el Batman. Sí, hace a Batman y Joker. Que curiosamente, Bill Finger sí, que lo hace a Robin. A Robin. No es, todo, bueno, bueno ahí están todas las discusiones de que si Robinson y si bla, bla, bla. Pero no importa. Es el que escribe, ¿eh? Es el que escribe. Y él es un escritor que aparte se logra adaptar. Yo creo que es un escritor muy maltratado por la historia del cómic. Sí. El mejor escritor de cómics que hay del Golden Age, yo creo que es Bill Finger. No escribe nada más Batman. No. Escribe, y si mal no recuerdo, crea también a Green Lantern. Es correcto. Son varios los personajes que él escribe. Es Bill Finger y no... Tal vez el primer escritor que entiende el medio, por arriba de Joe Simon, sí. Yo diría que es Bill Finger. Sí. Por arriba de Joe Simon, probable ser, y por encima, obviamente... Porque por más que lo digan, Schuster, lo único que hicieron es Superman. No, sí. Es que Bill Finger, yo creo o que... O sea, se oye mal, sí, no, pero primer, es cierto, los precursores, sí. Pero es lo único pero, que hacen. Sí. Pero honestamente punto. Yo creo no que es Joe Simon... tan prolífico. Es más, y lo digo y sé que va a haber quien miente más después. Joe Simon se cuelga de que trabajó con Kirby, y Kirby brinca 20 años después. Sí. En la, o sea, hasta Marvel. Kirby se vuelve el rey. Con Stan Lee. No con Joe Simon. Hasta Fantastic Four, güey. Bueno, ahí es donde empieza. Él, cuando crea el universo Marvel... Y ni siquiera con el Capitán América, en la mano de Stan Lee, es cuando se vuelve el gran Jack Kirby. Y creo que Joe Simon, como haber sido de la primer pareja tal vez de Jack Kirby, va muy de la mano en que se le reconoce mucho como uno de los grandes escritores del Golden Age. Pero haciendo que... hablamos, wey, el primero que yo creo que entiende el medio del cómic y entiende el género del superhéroe, Bill Finger. O sea, el primero que creo que lo entiende es Bill Finger, güey. Sí, probablemente sí. Tienes toda la razón, Sí, pero fíjate. Escribe mucho, no nada más Batman. Batman es tal vez como... En Batman está muy involucrado, ¿no? Y al final es Batman. Es uno... No, es que mira, pero tiene un problema, es Batman. Tú lo dijiste, es Batman. Y retomando un poquito... Tiene lámparas, sí. Tiene reflectores. Retomando un poquito lo que dices de Snyder, que le falta a Snyder, recordemos que lo más importante que ha hecho ahorita... Sí, mucha gente dirá, no, es el Dead of the Family y todo, pero es un arco... Que contribuyen todos los escritores, ¿no? Que él lleva la batuta. Pero hasta ahorita, la historia más grande, o la más recordada, o la más significativa al momento de Snyder, es Black Mirror, y el Batman no era Bruce Wayne. Eso es otra cosa que también hay que tomar en cuenta, Kurt Fowler. Su gran aportación, pero ya es que son Bruce. No sabemos si va a aportar a un futuro. Vamos a ver, ¿qué tanto? Porque Kurt Fowler puede quedar como un gran arco y no unos grandes personajes. Exactamente. Entonces, mira, es curioso, ¿no? O sea, vamos a ver lo que dijimos, porque tiene mucho chiste, porque estamos diciendo que estamos hablando de un gran run histórico de Batman, así de sencillo, ¿no? Lo de Morrison. Entonces, obviamente, Bill Finger, como dijiste, que es el desarrollo de Batman. Sí. Y su universo. Así de sencillo, ¿eh? Con los dibujantes que hayan pasado. Después, diste el salto grande a Denny O'Neill, que es el que le quita Denny el campo. Denny O'Neill, ¿qué es lo que aporta? Pues lo vuelve otra vez Dark Knight. El Batman, yo creo que más allá de eso, el Batman moderno, el Batman que reconoces hoy, en buena medida se lo debes a Denny O'Neill. Sí, le no quita el campo. No hubiera sido el de Frank Miller forma sin... No, en lo absoluto. Y en buena medida quien le da mejor forma a el concepto de Batman... El Denny O'Neill. Porque antes iba a iba brincando de muchas formas distintas, se iba adaptando, era más un superhéroe más que el concepto de Batman. ¿Es algo así como Superman cuando tenía el poder de la semana? Algo así. Era el batitraje de la semana y eran el que ya llegaron los seis. Pero y, o sea, Dennis O'Neill es evidentemente... Es el que lo vuelve más detective, más que superhéroe, lo vuelve otra vez detective. Lo regresa a ser detective, lo regresa... A la noche, en lugar de que saliera de día y todo ese rollo. Ajá. O sea, lo vuelve el Dark Knight nuevamente. No el Camp Knight, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Después de... Yo sí, fíjate que después de Dennis O'Neill yo sí pondría Engelhardt. Sí, Engelhardt, ¿qué le aporta a Engelhardt? Engelhardt es el primero... Sí, me gustan las dos opiniones. Ajá. Y hablo de ustedes porque ustedes han leído mucho más de Batman que yo. Fíjate, para mí Engelhardt, más que aportar a Batman, aporta a Bruce Wayne. Engelhardt mueve más a Bruce Wayne que a Batman. Es decir, antes nadie había desarrollado a Bruce Wayne realmente. Muy poco, nadie. No. Pero creo que sí, creo. O sea, ¿qué le aporta? Pues de entrada, vida, güey. O sea, de entrada, una vida. O sea, no es Batman, Batman, Batman. Y ay, de repente, allá en la escena de la fundación, sale o sea, dos cuadritos y se acababa. No, no tenía más, bueno, mucho más con la idea de la figura pública, del impacto que tiene Bruce Wayne dentro de la sociedad, dentro de Gotham City. ¿Cómo la misma relación Wayne, con Alfred? No, la misma relación con Alfred. Sí, yo creo que sí lo aporta mucho. Por ya, ¿no? Algo es un arco muy corto. Para... Sí, es él que lo desarrolla con Silver St. Cloud. Claro. Lo que pasa con Engelhardt y Marshall es el Strange Apparition. Marshall Rogers es realmente el Strange Apparition. Uh-huh. Es muy poco lo que... se recuerda como un run muy clásico, pero es poco lo que es muy poco lo que hacen. Más o menos algo similar pasa con Dennis O'Neill y Neil Adams. Sí. Juntos es muy poco, son muy pocos. Sí, realmente el que trabaja bestialmente es Dennis O'Neill. Y en donde trabaja mucho tiempo, sí. Y Neil Adams también, no olvidemos, trabaja mucho con Frank Robin. Uh-huh. De hecho, Man-Bat lo crea junto con Frank Robin. Y de hecho, del periodo de trabajo más largo entre Dennis O'Neill y Neil Adams es en Green Lantern. Sí. Buen punto. Buena observación. El Hard Traveling Heroes, sí, son ellos dos. Que consta que no lo mencioné yo hoy. Brincan mucho. O sea, la gran saga de Ra's al Ghul dibuja algo así como dos o tres números realmente en Neil Adams. O sea, es que las grandes sagas, recordemos que en esos tiempos las grandes sagas no eran de 12 números, sí, eran dos números y es una gran... Hay una historia, perdón, que meta ahorita, no puedo fallar. La primera gran novela gráfica que era anunciada fue en Superboy, en dos partes era el mismo número y fue El origen de Monel. Y esa fue la gran novela gráfica. Sí, hablando de Ra's al Ghul, ¿qué recuerdas de Ra's al Ghul? La primera aparición... Arrancándose la playera, sí. Peleándose así, en lo macho, con pelo en pecho, con Batman en una playa, en el desierto. El peluche en el estuche. No, no era playa, era el desierto. Sí. Bueno, okay. Una isla rara. Neil Adams dibuja esos dos números. Dibuja la primera aparición de Ra's al Ghul. Y dibuja, no la primera mención, primera mención es en una historia previa que quien sale es Talía. Y el doctor Sin. Exacto. Ajá, que lo confunden, mucha gente confunde a Ra's al Ghul con el doctor Sin. Bueno, Batman rescata a Talía, pero te mencionan que ella te dice que es la hija de Ra's al Ghul, pero nunca nadie sabe quién es Ra's al Ghul, nunca lo ves. Bueno. Cuando aparece Ra's al Ghul, lo dibuja Neil Adams, la historia es... Yo no recuerdo, son dos números. El que lleva a la conclusión de esa gran batalla en el desierto, pelo en pecho, Batman y Ra's al Ghul. Y dibuja... pelo en pecho y pala de clavada también. No, ese ya es... Dibuja la última parte Neil Adams. Ajá. La otra dibuja es Norbit. Sí. Sí, no, y son dos números, son dos números nada más. Dibuja poco Neil Adams junto con Dennis O'Neill. Es que Neil Adams... Pero lo que hace es... Era lento también. Sí. Neil Adams dibuja mucho Batman, pero lento. Desde... No, vámonos a Brave and the Bold, vámonos a World's Finest, vamos a que trabajó aparte sin Dennis O'Neill. Uh-huh. Entonces, no lo veamos... Todos recordamos a ellos dos como... Y es más, a Dick Giordano enfrentando a Neil Adams. No, como el pirata de Batman. Y de hecho, ¿sabes son pocos las historias en las que realmente están los tres. ¿Sabes quién también dibujó mucho a en las historias de Dennis O'Neill? Jim Aparo, en Brave and the Bold. Mm-hmm. Ajá. Bueno, Dick Giordano, él dibuja la de There's No Hope in Crime Alley. Sí. La dibuja Dick Giordano. Es una gran historia. Entonces, tú dijiste Engelhardt. Tú tenías la otra opción. Paul Dini. Era Paul Dini. ¿Qué le aporta Paul Dini? Paul Dini... lleva una de las mejores manifestaciones del personaje sin conflictuar, o sea, sin conflictuarse en qué le aporto. Paul Dini se esmera en contar buenas historias de Batman. Algo similar te diría que pasa con Alan Grant, con la diferencia que Alan Grant lo que le aporta es una galería, una galería de villanos, de impresionante. O sea, nuevos. Ajá. Sí, villanos. Nuevos, novecitos, novedosos y novativos. Digamos, no, y es curioso. Cada escritor que llega a Batman trata de aportar un villano, pero una cosa es que se lleguen para quedarse. Exacto. Entonces, y eso va de la mano con grandes historias. La gran aportación de Chuck Dixon es Bane. O sea, al final, pero presenta otro villano. Pero digamos que Chuck Dixon no queda en este top 5. No, pero también creo que sería... Mención honorífica. Sí, no es un mal escritor, no hace un trabajo chapa. No estoy diciendo que sea malo. La ventaja que tiene Chuck Dixon es que es un gran escritor de acción. Sí, Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting, sí, es Chuck Dixon. Pero Kung Fu realmente Fighting. Como que lo ligas más en un Nightwing. Nightwing. Lo mejor, o sea, que hay de Nightwing es de... Sí, él hace. ¿Qué prefieres, su ron de Nightwing o su ron de Batman? Nightwing. No, y él es quien realmente desarrolla Tim Drake, es Chuck Dixon. Sí. Sí. Él escribe todas las miniseries de Robin y él escribe el título de Robin hasta, no recuerdo... Hasta el número 100, una cosa así. Por el estilo. Sí. Entonces, bueno, ya hablamos también de Alan Grant, estamos hablando de Paul Dini. De Paul Dini, de Dennis O'Neill, de Englehart. Que fue la única diferencia de Englehart-Dini. Y estamos hablando, obviamente, Frank Miller. Sí. Que Frank Miller realmente... El alfa y el omega de Batman. El alfa y el omega que ha durado y ha funcionado. Más años, sí. Flawless. Sin 20, o sea, más de 20 años. No, más de 20. ¿Cuál? De 25 años. ¿5 años? Sí, 25 años. Sin ningún problema. Cuando ¿no? muchos pedestres que nos oyen todavía no sabían limpiarse las nalgas. O sea, ya todavía. Está. Sí, lo peor de caso es que ya tienen como 40 años. Pero bueno, pero ya era. O sea, ya estaban esos grandes. Entonces historias, estamos ¿no? hablando, ¿no? Después de Frank Miller. Después de Frank Miller. Y escribe más. Ojo, hay más historias de Batman de Frank Miller. Pero realmente, bueno, The Santa That Stole Christmas, sí. Que es de lo que viene en el Best Frank Miller Stories Ever Told. Ajá. Me llama mucho la atención, porque esa no la escribe y la entinta, no la dibuja. Y la historia es muy pitera y son 6 páginas, pero está entre las redes. Sí, escribe más. Sí, es sí. Como Neil Gaiman, uh-huh. que ha escrito de Batman. Bueno, además del Whatever Happened to the Caped Crusader, escribe... El origen de Poison Ivy, uh-huh. Escribe el acertijo, bueno. No propiamente su acertijo, no, su origen, pero escribe una historia muy buena del acertijo, haciendo un poquito esa remembranza de todo lo que fui y todo lo que soy ahora. ¿Es la de Ron Breeder Ron? No. Esa es muy buena, güey. Son 3 números. No me acuerdo, el nombre es un Riddle, uh-huh. el nombre. When it's a door, not a door. Y que te cuenta desde la historia de... Vamos, te cuenta las historias de la serie de los 60 y de repente cómo ha caído todo en un mundo depresivo en el que ya los villanos matan. Sí. ¿No? Pero él lo cuenta recordando quién era. Y que además hace el marco de un especial de Secret Origins de villanos de Batman. Él hace, digamos, que las dos viñetas que enmarcan el especial y la historia central, que es la del acertijo, habiendo otros dos orígenes, que era el pingüino y Two-Face. Y, bueno, vamos un corte. Nada más antes de y regresamos, ahora sí para con lo que con nos aportó. Grant Morrison. Exactamente. Y que es muy importante porque, curiosamente, la mayor aportación de Grant Morrison para Batman no inicia escribiendo Batman tal cual. No es en un título de Batman, no, desde mi punto de vista. Yo también estoy de acuerdo. Y bueno, regresamos después de un corte. Les recuerdo que estamos en la www.quietloud.fm. Nosotros somos el equipo secuencial. Y pónganse de pie, infieles. Porque ese es el himno, ese es el chat. Para ustedes, The Common People. Regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloud.fm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el corte anterior estábamos platicando todo lo que se ha aportado al personaje de Batman, todo esto porque llega al último número, el run de Grant Morrison en Batman. Obviamente llega con el número 13, cabalístico. ¿Qué? Entre más me lo dices, menos te lo creo. Ajá. Que no puedo, más uno. No puedo creer. No puedo creer que haya terminado. Pero digo, entre más me lo dices, menos te lo creo. No puedo creer que haya terminado tanto tiempo el run de Grant Morrison después de esto. Pero bueno. Básicamente eran 12. Más de chocolate. Sí, el de Burnham es chocolate. Sí, es el Quirol. De Japón es chocolate. Ese es Quirol. Sí, es Quirol. Pero bueno, entonces platicábamos. Curiosamente, no le dan a Jeff Jones, le dan un número extra largo y todo mundo hablando lo que hizo por Green Lantern. Y Grant Morrison acaba. Básicamente, acaba su número. Yo no te voy a hacer una pregunta al respecto. Acaba en un número de 2.99. Sí. Eso es una cosa muy rara, ¿eh? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. La primera vez que lo hace el mismo Morrison. Sí, sí, sí. En sus otros arcos habían sido double size. Sí. De hecho, en Batman creo que acabó double size. Mencionó que nada más le dieron, creo que 4 páginas extras. Nada más le dieron. A ver, yo tengo una pregunta. Buena onda, no nos los cobraron. ¿Quién lo necesita más? Todo, o sea, todo ese circo que se hizo. ¿Jeff Jones o Grant Morrison? Ninguno. Sí, muy buen varón los dos. Sí, sí. Green Lantern o Batman. Batman también ya tomó. Hay que ser. Ya tomó a Batman, ¿no? ¿Quién lo necesita más? Green Lantern. Exactamente. Green Lantern lo acaban de hacer franquicia. Green Lantern lo lanzaron. Realmente es cuando ha pegado más. Es el momento de explotarlo lo más que pueda. Y aparte, pues todo mundo ahí se estaba cepillando las muelas con las partes pudendas de Jeff Jones. Saludos a nuestro gran inquisidor Patita de Perro, para que vean que sí puedo decir esas cosas de una manera cuasi decente. Sí, hostiga a tu madre en repetidas ocasiones. Al final construye una idea muy sólida de Green Lantern y le da como que todo ese impacto. Y Grant Morrison tampoco construye tanto. Ya toma algo construido, sí, al final. Es que es el chiste, ¿no? Mira, lo que mencionaba... Bueno, lo que comentando de Green Lantern, perdón. Así como que construye, puta, güey, no, qué bruto. No construye tanto, güey. Yo creo que sí, ¿eh? Sí le genera un impacto. Pero sí hay que ser... Genera impacto, sí, pero construye. Le da una importancia dentro del universo DC que nunca había tenido. Sí. No nada más hacia afuera comercialmente, sino hacia adentro del universo DC. Y aparte le da... Por más pitero que pueda ser, quizá analizándolo después, le da su galería... Green Lantern. Después Green Lantern no tiene nada fuera de los cabezones. Sí. Y de Sinestro. Se acabó, tiene nada. Bueno, y los 10 años de Jeff Jones se la pasa diciendo, el chido es Sinestro. Ojo, ¿eh? Sí está Hal Jordan, pero ni Kyle, ni Johnny Stewart. El chido es Sinestro que él rebotea el nuevo 52. Exactamente. Sí, es el Green Lantern de nuevo. Pero, no, o sea, también creo es que... Es el niño chicho de la película gacha. Sí. Con sus altibajos, pero Jeff Jones tiene mucho mérito lo que hizo con Green Lantern, ¿no? Sí, no. Aquí es distinto el mérito. El de Morrison en Batman. El de Morrison es algo muy interesante. Digo, resumiendo... Y no deja de ser rudo, ¿eh? Ojo. Surgieron nuevos términos mientras hablábamos fuera de los micros. Pero hablamos de un Bill Finger, que obviamente su mérito es hacer Batman de A a Z. Sí. O sea, de A de... El más extremo de cargar fogón y plomear Monster Man y pelearse contra vampiros, al Bat Baby, al Bat Ramirez, ¿cómo se llamaba? Batman Perez. Llega Batman, va patrullando la ciudad y de repente hay una pareja que no alcanza a llegar al hospital. Él los lleva, no trae al bebé. No. Los lleva al hospital porque obviamente el Batmobile se podía pasar los altos. Entonces va atendido como bandido, gracias a él, nace el niño bien, los padres en agradecimiento deciden llamarle al niño Batman Perez. En realidad en inglés es Batman bien. Smith. No, es Batman Smith. Ah, no, pero es que hubiera estado bien. Yo conozco varios países o estados también de la República que podría ser Batman Pérez. No olvidemos que hubo una por allá por la India que quiso demandar a Warner Brothers por su nombre. El nombre de Batman. Sí, no, y acá hay un indoneso que se llama Batman Superman, pero que es Superman con doble O. bueno, sí, hay Robocops aquí en México. Bueno, sí, Lady Di, que seguramente está escuchando en chingo. Sí, no, está cabrón. Pero bueno, entonces, llega Batman, llegan los papás, dicen, ¿sabes qué? En agradecimiento, nuestro hijo será Batman Smith. Ajá. Batman Smith. Sí. Y al está bien traducido, no, Batman les... Pérez, yo sí, creo que sí, me parece la mejor traducción que puede existir de Smith, al cual recordemos que bueno, el resto no es cierto. No, ese sería Doe, ¿no? No, ese es Doe, exactamente, porque no, es distinto, Smith es el más común, en teoría. Doe no es tanto un apellido, sino no, como un término, no, el John Doe. Sí. En el aspecto creo que el apellido más común de la sección blanca, creo que es Gutiérrez. Sí, creo que sí. No es Pérez, aunque es tenemos Gutiérrez. El entendimiento de Xa Pérez, de Juan Pérez es nuestra traducción, nuestra versión de John Doe, pero Pérez no es el apellido más común, según el directorio telefónico. Sí, y aparte... ¿No era González, John Doe, y acuérdense que para todos los coreanos, asiáticos y todo en la guerra, no era John, era Joe. Era Joe Smith. Todo el mundo es Joe. Hey, Joe. Por eso era Joe. Por Cavani, come on. Joe. Talk to my little bum. ¡Pah! La mujer. Pero bueno, entonces, al niño este lo retacan de parafanaria de Batman. Hasta que el escuincle decide seguir los pasos y convertirse en Batman, se mete en 20,000 broncas. Y después dice, no, ¿sabes qué? Es que yo siempre he querido ser vaquero. Entonces, Batman Pérez deja de ser, de andar disfrazadito de Batman y se convierte en vaquero. Entonces, o sea, bueno. Pero son ese tipo de historias. No, sí, Bill Finger es... Entonces, eso hace Batman. Luego, estamos hablando. Engelhardt le aporta mucho al personaje de Bruce Wayne. Estamos hablando que, digamos que es el que más lo toma, o por lo menos se interesa en su alter ego. Exactamente. El primero, que se interesa bueno, de esta hecho, manera no en el alter ego. En el personaje. Personaje. Sí. El otro que estamos hablando fue Frank Miller. No, Denis, que es detective. Lo hace eso Dark no Knight. Lo dijimos como tal. Sí, que deja de ser el Camp Knight. No el Camp Knight. No, el Dark Knight lo hace Frank Miller. No, clarísimo. Denis O'Neill es el primero que lo vuelve dark, que lo vuelve oscuro y que hace que Batman no salga de día. Bueno, es el que regresa, sí, lo retoma, exactamente. Gracias, carnalito, por la corrección. Es el que retoma el concepto del Dark Knight, lo regresa a Batman no sale ya de día. Perdón, ya no va a usar su armadura ni su traje Rainbow Rider. Porque Batman esquía. ¿Sale vestida de noche? No, y convierte a Batman también en un International Man of Mystery, porque lo vemos... ¡Ah, el Bat-hombre! Y lo vemos esquía. Lo vuelve más James Bondesco. Incluso Ra's al Ghul es un villano originalmente bastante James Bondesco. Eso lo hace Denis O'Neill. Paul Dini, ¿qué le aporta? Sí, historias bien hechas. Yo creo que, mira, Everyday Batman sería un Every Night Batman. No. Ahora, ¿la importancia de Paul Dini va en eso o va más también hacia la serie animada? Es que va en todas las direcciones. Es que esa es la grandiosidad, la palabra de hoy es grandiosidad, ¿ok? Ajá. La grandiosidad de Grandini es... ¿De Grandini? De Grandini. ¡Es grande! Sí, ¡es Grandini! No, no es Paul Dini, es Grandini. No dije Grand, es Grandini, el Grandini, la grandiosidad del Grandini. Es que el Grandini suena como algo barato. Es como Carlini, güey. No era el gran Carlini, era Mike Carlin. Es que hace un Batman tan sencillo, no se complica y lo hace interesante. Porque hay muchos escritores que hacen historias muy sencillas que dices, ¿qué pitereza es esta? Y aparte no tiene necesidad de utilizar artilugios baratos como muertes, bombazos, pérdidas de brazos. En términos generales, o sea, si Paul Dini es simplemente uno de los escritores más competentes que hay, que escribe, hace garantías de buenas historias en términos generales y entiende muy bien a Batman. Bueno. Su gran aportación, olvidemos que es una de sus aportaciones, es Harley Quinn, que se ha vuelto uno de los personajes más importantes dentro de todo de la galería el mundo de villanos Batman. De Batman, sí. Y que aparte termina sumándole mucho al guasón. ¿Qué es la grandiosidad, pues, de Paul Dini? Logra ser el sidekick del Joker. ¿Sí? Y desarrolla, o sea, por ese lado, desarrolla el guasón. Y hace... O sea, le aporta mucho al guasón al momento correcto. De darle... Eso es quizás lo que no habíamos comentado, ¿no? Y ojo, que también hace una historia mega gore. Mucha gente subestima y menosprecia mucho la de el Return of the Joker de Batman Beyond en la serie animada. Es buenísimo. Y es una historia mega gore. Esa puede ser de las mejores que ha existido. Es brutal. Es una de las grandes historias del Joker. no tanto de Batman, sino del Joker, y es brutal. De hecho, bueno, le tuvieron que cortar escenas, en el DVD te vienen las escenas ya completas, y dices, ¡ay, güey, sí está rudón! Uh-huh. Pero bueno, Frank Miller... ¿Qué hace el Alfa y el Omega? Es el Year Alpha, One el y el... Redefinir en historias, ¿no? El primero. Tono, el personaje. El tono. Uh-huh. Esa es la según modo, la idea del Bad God que desarrolla realmente, que estamos a hablar, Grant Morrison. Que estoy de acuerdo, el Bad nace, God nace. A través de Frank Miller y su Dark Knight uh-huh. Returns. Y estoy de acuerdo lo que dices, ¿no? Y ahí vamos a mencionar, ahora sí, ya vamos a clavarnos en la textura sobre Grant Morrison. Grant Morrison, posiblemente yo creo... haya que mencionarlo porque al final sí, sus Halloween aportan sí. mucho. Es otra de las menciones honoríficas, ¿no? Es otra honorífica. Yo ¿eh? Creo que sí, Jeff Lowe, o sea, por más de que, esto está súper chafo, esto es súper bueno, pero... El Long Halloween y el Dark Victory. Sumándole al personaje. En especial la Batman es brutal. Es muy yo bueno. Yo también, sí, estoy de acuerdo. Sí. Ese es como... modernizar todas las historias y hacerlas coherentes. Y dándote un tono en su mundo, un tono en la correcto. Relación de Batman, en la relación con sus villanos y la transición de cómo cambia una ciudad gótica de controlada por las mafias, por el crimen organizado. ¿Quién es el que mejor desarrolla hacia los freaks, ciudad gótica? ¿No? Ha habido muchos elementos que lo han desarrollado. Jeff Love trabaja muy bien esa transición. Pues o sea, Jeff Love, la no. va volviendo en una ciudad compleja. Fíjate, es que compleja, es que realmente cambiante, güey. Él es el paso del criminal común relativamente uh-huh. hacia el freak o hacia el supervillano. No con la creación de los supervillanos, sino más bien el cómo van tomando ellas el control de la ciudad o de la vida criminal. ¿Cómo son desplazadas estas familias tradicionales de la mafia por los freaks, supervillanos? Por los exacto, freaks. ¿No? Más por que supervillanos, yo diría que serían freaks. Por los freaks, supervillanos, ¿no? En términos generales, entonces... Hay un arco muy interesante que define mucho lo que es Gotham City. Son tres números, se llama Destroyer. Que ahí es como te narra, ¿no? Es que Gotham City... parece viva, ¿no? O sea, la forma en que está construida, que está diseñada la ciudad. Que está tan grande. Yo les voy a recomendar, en serio, y ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo posible, voy a ver cómo hacemos, que ya con Dan lo estamos viendo, el artículo de mi carnalito que escribió para Secuencial. Para Secuencial, es buenísimo, sobre Gotham. Sí, creo que ahí se le fundieron las tres neuronas que le quedaban. ¿Cuánto sí. te tardaste de escribirlo? Como 3 años, güey. pero sí, fíjate, es muy bueno. Ahora, lo que hace Grant Morrison, lo que estamos lo comentando... Demás, utilizó un Ghost Rider, güey. Fíjate, lo que estamos comentando, ya retomando lo que es Grant Morrison. Grant Morrison empieza a construir al Batman... omnipotente, omnipresente. Eso íbamos. Morrison, como dices, logra desarrollarlo y tú lo dices muy bien. No empieza su labor. O sea, obviamente lo ligamos mucho con Arkham Asylum, sí. que es, yo creo que el primer encuentro que tienen, ¿no? Pero con ahí, el personaje. Sí, pero ahí, sí. pero ahí no es totalmente es Batman. Batman, ¿no? Pero aparte, según viene... yo, es con el que llega Grant Morrison a América. Sí, es correcto. Llega este escritor, todavía bastante chavo, europeo, de verde, ideas, no. Dale chance de que haga algo. Pachequeado. Y él cuenta que se burlaban en las oficinas de DC Comics viendo las hojas de Arkham Asylum, siendo, o sea, como. ¡Qué sí, güey! ¡Qué loco! O sea, pero aparte, ¿qué? Madre, sí, wey, pero además qué pretencioso, pues, ¿qué es esta basura? Él lo comenta, uh-huh. que se burlaban de él y pues vean lo que terminó siendo Arkham Asylum. Que curiosamente, ¿no? para muchas personas, Arkham Asylum es la mejor historia que existe de Batman. Pero hay gente que lo piensa. Pero ¿eh? Curiosamente, la historia no es de Batman. Sí. Pero al final, o sea, de ese personaje, ¿qué pero... desarrolla él en Arkham Asylum? Él así lo Arkham. Sí. La idea claro. de Arkham. Él es una de sus aportaciones más grandes que tiene. No lo crea, ojo, no lo crea. Lo define. Lo explota. Sí, lo define correcto. Como esta, básicamente, prácticamente una casa embrujada donde la habita, que es habitada por el mal y por la demencia. Yo creo que ahí es donde Grant Morrison empieza... Sí, lo hace una loquera, no una cárcel. Lo ajá. que empieza a definir porque antes mucho... era una cárcel... No que ni siquiera los villanos que realmente que estaban... tenía psicólogos, güey, pero no era explotado. O sea, los únicos que estaban realmente locos... y encerrados, eran Joker y Two-Face. Sí, eran los únicos que estaban en ¿por ambas titles. Porque el Riddler era Blackgate, el pingüino era Blackgate. No, mira, no sé si Blackgate, pero era una cárcel. Era la prisión estatal. Morrison tiene ¿no? Mira, tiene una cosa. Morrison va entendiendo perfectamente los arquetipos, uh-huh, a contrario de todos los demás escritores que desarrollan un solo lado. Sí. Morrison sabe desarrollar y darle su peso a cada arquetipo, sí, de totalmente personaje, correcto, ¿no? Uh-huh. Quizás el que menos explota es el detective, como tal. Se va más al lado superhéroe. Uh-huh. Y está muy clavado porque sabemos que los escritores también escriben por moda, uh-huh, en cómo están en ese momento. Él estaba escribiendo en ese momento su libro, ¿cómo se llama? ¿Supergod? ¿Cómo se llama este? Ah, no, sí. Supergod, sí, ¿no? Creo que es Supergod, ¿no? Sí, ¿no? Uh-huh. Creo que sí. Entonces, todo ese, y la odisea del héroe, y todo lo que te explica, es lo que trata de hacer. Uh-huh. Es que, primera, él escribe Arkham Asylum y escribe Gothic, otra historia para la gente. Muy buena, bastante buena, con un toque sobrenatural. Básicamente es Batman, una vez más, la idea de Batman contra el diablo, uh-huh, en un tono muy distinto al Dr. Hurt, pero porque aquí sí es sobrenatural, de algún modo, ¿no? Que curiosamente, eso es lo que decimos, que Morrison se repite, no es tan original, no, sabe repetirse, sí, pero sabe reinventarse cada vez, ajá, que se repite. Y curiosamente, en ese arco de Gothic, de Legends of Dark Knight, es el origen, quote unquote, de la Batiseñal. Sí. Ajá. Sí, sí, sí, de acuerdo. Digo que obviamente era un tipo de cabeza eviscerado en un reflector, pero ahí lo ponen. Y de ahí, no sé si brinca... Oh, muy, muy buena, pues, muy buena. Muy buena, muy buena. No estoy seguro si brinca hasta el JLA. Ajá. Que aparte, no olvidemos que fue el primer salto que da Grant Morrison realmente al mundo de superhéroes comercial. ¿No es que era sorpresivo? No, no, no, Animal Man era Vértigo. No, porque ese tiene todavía su toque muy muy morrisoniano. O sea, todavía era un tanto alternativo. Incluso su Arkham Asylum y su Gothic son relativamente alternativos. Sí. La idea original de Legends of the Dark Knight era un poco historias en un tono alternativo, un poco indie, un poco parecido a lo que estaba haciendo en ese momento Dark Horse, uh-huh, con Batman, que se prestaba muy bien el personaje. Pero cuando brinca el mainstream de lleno, que incluso es una de las grandes sorpresas, él venía como un escritor de Vértigo. Todos, y le dicen, sí, va a ser el JLA, sí, y él es el que dice, bueno, JLA tienen que ser los Big Seven, sí, el porque panteón, tenían, ¿no?, años, sí, tenían más de 10 o 15, sí, o 20 años más, de no ser no, porque los Big Seven. El Justice League venía de la época Buajaja y de la basura de Zero Hour. Exacto. Ajá. Entonces, aquí es donde Morrison brinca totalmente al mainstream y establece el Bat God. Como establece, tal, porque uno de los personajes que mejor desarrolla, una, sí te maneja perfectamente que los dos puntos de soporte del universo DC completo son Batman y Superman. Sí. Te maneja los contrastes entre ellos, pero porque son, embonan perfectamente. Uh-huh. Y de entrada, su primer arco es de lo mejor, ¿no? El New World Order, sí, genial. Es brillante. Y ahí es donde plantea él, ¿qué lugar va a ocupar Batman entre los dioses? Desde ese momento te lo plantea. Sí. Porque el concepto de Morrison es claramente Batman es el hombre entre dioses. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que después, y eso lo eleva a básicamente el nivel de un dios, ¿no? Y el que lo explota muy bien humano. En el... La Hércules, un Prometeo. Sería como un Prometeo. De algún modo como un Prometeo, aunque uno de sus villanos es claramente, sí, Prometeo, el que le roba el fuego a los, sí, dioses, y él dentro... O sea, él sí llega con una clara idea de... La Liga de él la Justicia no son los dioses del Olimpo. Él no roba el fuego a los dioses. Sí. Él controla a los dioses, güey. No, él camina con los dioses. Él camina, sí, con los dioses. Ándale, mire usted qué inspirado. ¡No, hombre! El hombre entre dioses, es el hombre, sí, que camina entre dioses. Que a mí muchas veces cuando se ha criticado que qué como Batman con la Justice League y ahora en el cine, etcétera. O sea, en el cómic siempre ha sido... O sea, es el mismo Batman de Frank Miller de año 1 que es... tan street level como puedes hacer el personaje. Ajá, completo. Y es al final el mismo personaje que se lleva Morrison y lo mantiene dentro de todas las locuras que hace Grant Morrison. Locura, sí. Pero nunca pierde la idea de es humano. Street level. Sí, street level. Lo hace parecer sobrehumano, pero al final es humano. Uh-huh. Y todo es a través de la preparación, es un hombre que el se ha preparado tanto, análisis, que ha estado tan, sí, sabe anticiparse, sabe preparar. Es un hombre que todo, al saberse no que no es un dios, que no tiene, sabe que prepararse, tiene que preparar más, es como Rocky. No tiene pierde al final. Exactamente, ¿por qué? Porque el que sabe que va contra un dios que es Rocky, sí, en ese momento, el señor T, y se entrena. No, es Apolo como Creed. Loco. Uh-huh. Va contra Apolo Creed. No, pero el que le rompe su madre es este. No, el que le rompe su madre es Mr. T. No, el que le rompe su madre es Apolo Creed, güey. No, Apolo Creed, no, se rompieron la madre mutuamente. Sí, sí. Y se lo dan porque era el campeón, papá. Sí. Entonces, porque se paró antes, güey. Porque Rocky se cayó de la tercera cuerda. Pero le rompió su madre. Así fue, Mr. T, güey. O sea, le rompió. Madre, pero es lo que dice, ¿no? Esa es la gran aportación de Morrison, lo plantea claramente. Y de hecho lo mismo en el, ¿cómo dices? En el New World Order, Superman se lo dice al del Leaper Clan, al líder. Uh-huh. Dice, es solo un humano. No, güey, es el humano más peligroso del planeta. Y sí, solito se revienta a cuatro marcianos, pero no, con la mano en la cintura. Que encuentran primero la nota con uno de ellos colgado. I know your secret. Y que encuentran, dice, I know. Y voltean desesperados a gritar, sí. Tú dijiste que era solo humano, tú dijiste que no pasaba nada con él. Y es cuando, y se lo chinga. Ah, sí, sí, ¿no? sí. Es humano, pero un humano, un cabrón, güey. Exacto. Así, rápido. Entonces, esa idea, esa es la primer gran aportación de Morrison, y que es el tono que mantiene durante todo su run. O sea, de ahí durante hacia adelante años, más de lo años. Mantiene tanto dentro del Justice League. No olvidemos que en su World War III lo que termina es, digamos, contra el mal absoluto que está por consumir la Tierra, y se quedan dos nada más, que es Batman y Superman. Y ellos, esos dos son los que se terminan enfrentando al mal absoluto, ¿no? Sí, pero es algo que entiende muy bien. Desde ahí empieza Morrison. Ajá, sí. De Batman. Y de ahí es donde salta ya al título de Batman, con Batman. Entonces, Batman son... Otra gran aportación que hace es regresar el Batman y Robin, como lo hemos dicho, ¿no? Curiosamente... Es retomar... Fíjate que hay algo que hace muy muy interesante todo esto de Grant Morrison, es que no... parecería una necedad de su parte decir, es que todo tiene que monar, es no. Voy a rescatar elementos que la gente ya había olvidado de que existían de Batman, ajá, se los voy a presentar explotándolos, dándoles el twist, ajá, de maneras, quitándole, por ejemplo, el Batman de Surenar, que era lo más camp, lo más aberrante que había. Y lo hace una cosa poca madre. Y ahí te justifica el Batman. No es de que, ay, sí, el Imp de otra dimensión, que ya era algo muy choteado con Superman, es, no, güey, eso es a fragment of your fucking imagination, ¿no? Uh-huh. Sí existe en la imaginación de Batman. Y es super safe. Exactamente. Uh-huh. Mejor aún. Toda la gente siempre había hablado, y habíamos hablado de Birth of the Demon, que es el Son of the Demon, Son of the Demon, Son of the Demon, sí, pero se había quedado Ellsworth. Exactamente, dice, ¿por qué no Ellsworth, güey? Ahí te va una comparación. Y cómo es superior. Y voy a hablar de dos superestrellas, ¿no? En este caso, Grant Morrison, y en otro de Jeff Jones. Uh-huh. Jeff Jones, con Alex Ross, tratan de traer malamente lo que es el Silver Age. Kingdom Come. ¿No? Kingdom Come. Exactamente. Y en cambio... Y el Silver Age. En un sol... Y lo hace durante 20 madres de números. Uh-huh. En cambio, Morrison, en un pinche número, te dice, pues esto está, existió, y aquí está el producto. Sí, es, no se esfuerce en justificarlo. Es, sí. Es, güey. ¿Tenías dudas? O sí se esforzó en ella. Sí. No, la con onda, su consentimiento. La onda no era con Ra's al Ghul para quitarse la playera. Se quitaba la playera para ir. Voy por tu hija. Ahí aguántame la playera. Sí, quiero. Ahí aguántame la playera. Voy por tu hija. Aguántame tantito. Pero ahora me la chamba. Lo que te digo es hacerlo bien. Sí. Entonces, en ese momento, a pesar de que era un Ellsworth, un esto, no te importó. No. Estaba bien hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando ves el producto, dices, ¡ay, puta, ya salió un hijo en la madre! Pinche primer número, dices, ¡Pinche escuincle odioso! Te lo maten, número, güey. Dices, no mames, oye, no está tan mal este cabezón. Y de repente, ya maduró a Tim Drake, espérate, no, güey, ¿qué le pasa? Oye, no, está cañón, está loco. Si es ninja, está cañón, oye, ya no tiene papá, ay, oye, pero ya lo adoptó de este güey, oye, es otra vez Batman y Robin, oye, no está Bruce Wayne, me vale madre. Sí, claro. Sí, o sea, hay Bruce Wayne secundario. Eso lo hace brutal. Porque por eso yo creo que es el punto más alto. Pero fíjate, curiosamente, el único punto de identificación que encuentra Damian para ganarse la aprobación del padre no es como Damian, es Robin. O sea, a Damian le queda muy claro de que Bruce Wayne es casi inexistente, no le interesa quién es Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque las hazañas... Él es hijo de Batman. Exactamente, las hazañas son las de Batman. El que sale a partirse la mandarina en gajos todas las noches es Batman. Entonces, ¿qué? O sea, eso es mi papá, el sidekick de mi papá Robin, tú eres un guanguete, no tienes la sangre Wayne, vete al carajo, y yo tengo que ser... Yo, no es yo quiero, es yo tengo yo soy, que ser Robin... Porque yo soy el heredero. Exacto, yo soy el heredero. Y tú, y vengo Drake, a probar. Y si tú, Drake, vete al carajo. ¿Qué es lo que pasa? Reconoce que Dick es el hijo de Bruce... Uh-huh. Y el hijo de Talía, no, nunca lo niega. No, Dick, no. Damian reconoce que Dick es el hijo de por convivencia de Bruce Wayne. ¿Y qué es lo que dice? ¿Sabes qué? No, reconoce que es el heredero que le puede quitar todo. Que es el que mejor la llevo bien con el hijo del patrón. No, que es el que tiene el cariño de del padre, ¿no? No, el cariño no lo tiene. Dick sí, sí. Damian no, entonces por eso dice, no. Yo tengo Damian que ser Damian viene Robin. A ganárselo. Exactamente. Y lo gana. Sí, pero curiosamente a través de Dick. Porque Dick es el que lo suaviza. Es el que lo pone a tono así de que, a ver niño, bájale tres rayitas, a ver, o sea, lo vuelve más appealing. Y cuando regresa Bruce Wayne, que tienen ese roce, ¿no? El, ¿sabes qué onda? No se siente la dinámica de la misma manera entre Bruce y Damian, se siente como más forzada, más impuesta. No es necesariamente eso, es que Dick lo vuelve, porque también ahí viene después el desarrollo de Dick Grayson, porque Dick Grayson es el que toma su cargo la idea de, porque ni siquiera Bruce Wayne, él es el que dice, me tengo que hacer cargo de este niño, uh-huh, sí. Algo que ni siquiera había hecho Bruce Wayne, él es el que dice, yo no lo puedo dejar, yo no lo puedo dejar perdido. Pero a este güey. Pero te das cuenta que es un símil. Uh-huh. Es lo que hizo lo Bruce Wayne rescatar. Con él. Sí, ¿sí? Dice, yo lo tengo que rescatar de él mismo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Es el símil. En ese momento se queda huérfano. Sí, pero estás hablando de que... No, ¡huérfano de padre! Y uno de los elementos que más motiva a Dick Grayson en volverse Batman es Damian Wayne. Por sí. O sea, es por Damian que realmente él se vuelve Batman. Él se puede haber quedado a lo mejor como Nightwing y Bruce le había dicho, no te vuelvas Batman, bla, bla, bla. Pero él sabe que se tiene que volver deuda, Batman. Es la deuda pero que para paga... darle esa figura de autoridad al niño, porque sabe que no lo va a respetar como Nightwing, tiene que volverse Batman. Es correcto, eso es muy importante. Eso y luego, obviamente, ya sabes, continuar la leyenda y que... Pero cuando lo examinas, o sea, él al final termina asumiendo mucho más por la responsabilidad. Él paga la deuda que tiene con Bruce. ¿Sí? Por haberlo rescatado desde huérfano, de todo, y la figura que fue para él. Es correcto. Él dice, no está Bruce para hacerlo contigo, lo voy a hacer yo contigo. Uh-huh. Sí, de algún modo lo tiene que hacer Batman. Uh-huh. Entonces, Batman. Como no hay quien más lo haga, yo porque voy a porque a mí hacer. Me vas a ver siempre sí. como el impostor, el no digno, pero si me ves con la capucha y me respetas con la capucha, claro. que lo logra hacer, y fíjate, logra llevarlo por el camino. Realmente el que lo educa y le quita los fucking brats y lo hace un digno heredero de Batman... Dick, pero fíjate, claro. Grant Morrison lo maneja de una manera muy inteligente porque no es Dick imponiéndose a Damian. ¿No? Es, a ver, güey, si puedes, ve, patealo nada más, no lo mates. Uh-huh. O sea, déjalo medio muerto si quieres al principio. Entonces, ahora ya lograste no matarlo, ahora bájale otras rayitas. En lugar de ir reprimiéndolo, en lugar uh-huh. de irle diciendo que está mal, que está... Lo más bien es, va, y le va teniendo la paciencia uh-huh. que nadie le tiene. Sí, sí, sí. El ¿no? cariño, no algo que él no había conocido. O sea, el sentido de familia. Y Damian, su gran adoración termina siendo Dick Grayson. No vimos que él terminando... la Batcow. Él muere. Él termina muriendo después de que ve lo que el Reddy le hace a Nightwing. Uh-huh. Y es cuando él se lanza a madrearse con el ejército. Y aparte de todo, para todos aquellos, Morrison lanza una manda, digamos, de cierta manera, o un mensaje oculto. Aquel que sea vegetariano acabará muerto. Sí. ¿Sí? Tal cual. O sea, para eso existen los animales, para comérselos, punto. Para eso son creados, o sea, ya. Ajá. Pero a mí sí me parece muy muy interesante, y sobre todo que se logra el rompimiento de una manera muy fuerte entre el gran amor de deja de ser la Talía de oh, detective, oh, my beloved, ¿no? Que es, como siempre lo llama. Eso es muy importante. Y lo conoce a Talía. su primera vez salía sí, sí. realmente una villana. Sí, y no es... Y él termina siendo, vamos, termina siendo la gran villana de su último arco. Sí, sí, sí, sí, entonces no es así de que, ay, es que, pues, no soy, de, la, le quita la ambigüedad de Talía, de que es que sí tengo que apoyar a Ra's al Ghul, porque de entrada desaparece Ra's al Ghul, ajá, lo, quote, unquote, mata, y este, y ella se queda como la heredera y sabes qué, pues yo lo, voy donde mi papá la regó. No se le hace también de cierta manera una burla también. Lo que hace Morrison con la muerte, sí, todo su ron se basa en muertes y regresos. Sí, muere Robin en el segundo número, ¿no? No sé qué que salió. No, prácticamente. Muere, no, muere bastante... más adelante, muere en el 8 bueno, por ahí, pero del segundo a temporada, de la segunda temporada, sí. Digamos, no, acuérdate que muere al principio en una bomba. Ah, bueno. Ah, sí, pero parece que no, no. Que por vivo. Eso es un juego constante que tiene también con el medio Morrison. Fíjate, sí, burlándose a cada rato el cliché de la muerte, el cliché de la muerte. Uno de los grandes, uno de los grandes rasgos que tiene Morrison. El número 2 de su Batman and Son, que es una maravilla, que es la pelea en, dentro de la galería, en la que hace homenaje a, básicamente al Batman de los 60, con un Batman que se está madreando con 50 ninjas mamba, que decíamos, es una idea absurda, pero funciona bien, termina funcionando ya viendo muy bien, es muy buena. Pero es otra, porque además Morrison no se queda con escribir a los villanos de Batman, que escribe realmente muy pocos, toca Talía, no, y arrasa el Ghul, hay que ser sincero. Toca el Guasón, el Guasón se vuelve una constante dentro, es uno de los escritores no que mejor Joker, toca. No, no como el Joker, ¿no? Como una presencia. mira. Si ¿qué? ¿Era Sexton qué? Sexton, Oberon Sexton. Y termina creando varios villanos, tal vez los más memorables son el Dr. Hurt y el Professor Pig, que es un gran villano, pero termina creando muchos más, que entran tanto desbalagados en su ron de Batman y Robin como en su ron de Batman Incorporated, con algunas ideas muy locas de algunos villanos. El Ejerez está impresionante. Pero no olvidemos los villanos cirqueros, el circo de Freak, que era... No, ya, ¿sabes cuál? El del Mr. Pig y obviamente... las dolls, de cierta manera. Los Dollotrons están rodados, sí. Entonces, termina desarrollando todo el club de superhéroes que lo vuelve el Black Club, que termina evolucionándolo hacia el Batman Incorporated. Pero sí, ese no me encanta, yo insisto que sí, y ya ahorita lo vas a explicar cómo lo explican. Sí, adelante, muchas gracias. ¿Cómo lo explica Morrison per se? Porque yo siento que, como habíamos dicho, acuérdate que lo que siempre le hemos escrito a Morrison es grande, puff. No lo hace puff. Digamos que lo grande nada más no se ve en una escala masiva. Sí, no, como no debió de haber sido en un Batman Incorporated, porque realmente no, todo porque acaba siendo Gordon. No, pero ojo, lo ves en los números previos. Sí, sí, pero no alcanza, o sea, sí, sí me entiendes, o sea, porque realmente el Incorporated es como, va a estar mamón, va a estar cabrón, y todo acaba siendo Gotham Central. Sí. Pero ojo, porque esa vas ahí vas hacia la conclusión, que es la batalla final contra Leviatán, que es la organización de Talía. Y de hecho, pero la organización está desmembrada al final. ¿Sí? Incluso la primera parte de Batman Incorporated es precisamente este Batman viajando básicamente por todo el mundo, estableciendo su franquicia, ¿sí? De algún modo, ¿no? Entonces te va como que presentando a todos los diferentes miembros del Batman Incorporated, cómo funcionan cada uno de forma local, cómo se, la maquinaria, ¿no? Los engranes de la maquinaria. Más o menos, y cómo se va localizando, o volviendo local, la idea de lo que es el Batman, ¿no? Desde el gaucho, el indio, y el Batman indio, el Batman pobre, que es una... El Batman es un numeral, nativo americano. Que sé que a ti no te gusta mucho, pero sí, para mí el Batman pobre es un gran número, para mí. Es muy bonito en ese aspecto. Como tú lo dices, le he agarrado cariño. Esa es la idea, es el Batman pobre, sí, sí, ¿no? Sí. Es el Batman pobre. Que no es lo mismo el que Batman pobre no se llama... ¿Tonamelt? Creo que sí. El Batman wannabe. Ese no sale. Es el Batman pobre porque está en una... Sí, sale Jason Todd, es el Batman wannabe, güey. Ya te robaron otro concepto, Tonamelt, man. Evidentemente el Batman de Inglaterra, que es el de París, que ya existía, el Batman de París, el Batman de Japón, El Batwing. Fíjate que es otro concepto, el Batwing, el negro, que es, sí, perdón, es negro porque no es americano, es negro, es africano, que salió en un número, que en tres páginas, y de hecho sale como en tres cuadritos, y lo retoma, el concepto del Batwing. ¿Te acuerdas de ese, qué juicio de Batman o algo así se llama la historia, no? Una historia de Dennis O'Neill. Exactamente. Exacto. Y lo retoma y lo deja, o sea, ya lo deja bien definido. Retoma a Kathy Kane. Retoma a Kathy Kane. Ojo. Es una gran historia. La original, no la de ahorita. Tiene mayor relevancia. Ojo. A ver, ¿qué había pasado con el productivo? Eso es muy importante, ¿no? Para el rol. ¿Qué había pasado con Kathy Kane? Kathy Kane era la dueña, originalmente era la dueña de un circo, mucha lana, de la familia Kane, que era de abolengo igual que los Kane. También, exactamente, ¿no? Y a armas y cuantimadre, ¿no? Y está saliendo y va a ser protagonista seguramente en todo lo que es el Zero Year. Pues la familia Kane es está teniendo un protagonismo. Es probable, quién sabe. Los Kane, realmente los Kane, se han vuelto familia de Batman. Se vuelve el apellido de la mamá de Wayne, Bruce Wayne, porque una nunca había tenido apellido, y dos, no es tan reciente, ya se había establecido, pero es el apellido de Bob Kane. Sí, pues por eso entonces ahí dicen, bueno, ¿cómo se apellidaba su, cómo Kane era el nombre de la familia de la mamá? Entonces, Kane. Kane, sí. Y lo que hacen lo que hacen con ella es, por ligarse a Batman, se convierte en Batwoman. Exacto. Ajá. No, el único objetivo es llegar. Y así lo toma Grant Morrison y así te lo presenta. Y era este amor ideal de Batman, sí. Y te cuenta una historia hasta que muere. Ajá. Y muere a manos del Bronze Tiger, que estaba siendo controlado mentalmente por un villano. Ajá. Que te lo menciono en el último número, porque hay una gran revelación. Y muere, que vuelve a ser otra vez el juego de Oberon Sexton. Sí. De cierta manera lo hace con Kathy Kane. Sí, y ella, y este es en un número de... Que le encanta, Magneto también lo hizo con Shorn. Sí. Esto es en The Bat Family, ¿eh? Uh-huh. Es en el cómic de Bat Family. No, de hecho la mata en, no me acuerdo si es detective, es la historia de Raza, en la historia que culmina en ese pleito así, es de con pelo en pecho. De peluche en el estuche. Ese es la de Bronze Tiger. Y que el Bronze Tiger es acusado de matar. No, sí. Pero es muy buena. Y aquí la retoma. Ajá. Este segmento llegó a ti por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Pero bueno, nosotros seguimos con esto después de un corte. Les recuerdo que estamos en la www.cuadradofm.net. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y vamos de regreso aquí en la www.cuadriladofm.net. Eso sigue siendo Destripando. Ponga usted su cinturón, porque estamos en su gustada sección On the Run. Si no hay claxon, no, ahora sí ya. Si no hay claxon, no es On the Run. Ya saben, que no les cuenten, que no los timen. Si no hay claxon, no es la original. Si usted no me toca en la corneta. Sí, ese claxon es totalmente. No, es sí. On the Run. Exactamente. On the Run. Pero bueno, seguimos comentando lo que es el run de Grant Morrison, que detrás de todo esto hay una parte que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Previo a entrar a este bloque, comentábamos que en realidad Grant Morrison, contrario a lo que se podría pensar en 7 y cacho de años, poquito más, no utiliza a todos los villanos o a la galería de villanos o a alguna parte. La gran y rica galería de los villanos. Sí, que como siempre hemos dicho, ¿no? Una de las cosas de Batman es que es de los que más villanos tiene, ¿no? Fíjate que utiliza más la rica y, bueno, más bien, la pobre galería de héroes que existe aparte de la Bat Family. Les da una importancia a todos y los embona dentro de los Incorporated. A los héroes fuera de América, ¿no? Y dentro y fuera, bueno, de por todos lados. Digamos de Estados Unidos, porque América sí, y Argentina. Como... Sí, mira, che, boludo. Pero el gaucho rulé. No, a mí el que me late es el Le Parcu, el franchute, ¿no? El franchute, y el traje está chido, el del franchute. El más pobre es la neta. Y bueno, yo creo que los que más... Tú eres como un mexicano jodido que va al estadio. ¡Apoyas al jodido, güey! ¡No al bueno, al jodido! ¡Qué terrorista! No tiene mansión porque no le hace falta para donde está situado. Sí, ¿no? Acuérdate una cosa. El más rico es aquel que menos tiene menos carencias. Que menos necesita. Que menos necesita, exactamente. Pero, bueno, entonces, comentando esto, básicamente Grant Morrison escribe The Ultimate Talia al Ghul Story. No sé, a mí me parece eso, porque... Yo creo que no Talia. O sea, sí es la protagónica de cierta manera, porque la revelación, como siempre le encanta hacer Morrison, la revelación... Y lo hace en el último número con otra revelación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es The Ultimate Ghul Family. ¿Al Ghul? Al Ghul Family. La familia porque Ghul. Es Damian, es Raz. Porque, como tú dices, hay una cosa muy interesante. Hablando de Dini y Morrison. Ellos dos hacen el regreso de Raz al Ghul. Y no olvidemos que en ese momento Talía entra en conflicto en su padre para salvar a su hijo. Ok. No, porque después lo mataría. Pero sí. Ella originalmente lo salva. ¿Dónde sucede esto? En The Return of Ra's al Ghul. Ra's al Ghul quería a Damian porque era el vessel para su regreso. Después de la muerte de Aesintes and the Maidens. El vessel era precisamente Damian. Y es Talía quien se escapa junto con Damian. Y curiosamente... Y ella es quien le da el Suit of Sorrows a Batman, que después se volvería el nuevo Ra's, ¿no? El caballero este con el traje maldito, el traje de caballero maldito, que el primero es Talía quien se lo da a Batman. Ok. Entonces, pero se centra entonces, en lugar de The Ultimate Talía al Ghul, es The Al Ghul Ultimate Story. Yo ahorita lo que hablamos, realmente toca de la galería clásica de villanos, los que más los marcan la historia de Batman, que es evidentemente Ra's al Ghul y su descendencia, y The Joker. ¿Sí? Por no ahí tiene otros villanos, estamos haciendo cuenta, ¿no? Y toca Catwoman, pero como miembro de Batman Incorporated, más que como no en conflicto con Batman. Y Dini es el que más la usa en esos momentos, ¿no? El no, estaba en el Heart of Hearts, ¿no? Se va a Japón sí. Con Catwoman. Con Catwoman, sí. En Incorporated, es correcto. Y después, como habíamos comentado, el Joker como presencia, no tal como Joker, sino como Oberon Sexton, que al final, es como dice, perdón, pero si alguien va a matar a Batman, mi estimado Dr. Hart, lo voy a hacer yo. Pero no solo como presencia, porque no olvidemos que él arranca su Batman and Son con The Joker. Es una gran historia que es la del Clown at Midnight. Una gran historia de Joker. ¿Es la que es acuareleada? Sí, es la que es en prosa, realmente. Sí, en prosa, simplemente, ¿no? Y con ilustraciones. ¡Ah, salí! De John Van Fleet, por cierto. Okay. Y The Joker está muy presente en Batman. Lo escribe Morrison, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Y Van Fleet es el que lo dibuja. Es el que lo dibuja. Sí, sí, sí. Y The Joker está muy presente en Batman Rip. De ahí regresa hacia la culminación de Batman y Robin. Ahora, hay otra cosa muy importante. Ya tomando el concepto de Batman Incorporated, que era lo que mencionaban ustedes, que la onda no es nada más Talía dejando de ser el personaje enamorado eternamente en conflicto, porque llamo al héroe, pero mi padre es el villano y pues al final me quedo con es eso. Es tan estereotípico, no deja de ser estereotípico, Denny O'Neill construyó una historia clásica con el papá que dice, te doy a mi hija para que la poseas y hagas mi descendencia. Sí, pero también, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque yo arreglo la boda como se me pega la gana. Exactamente, pero volvamos a lo mismo, es la temporalidad de los escritores, ¿no? La época en la que estaba situado. Acá lo ataca, o sea, hay una teoría que me llamó mucho la atención, que Grant Morrison, como dijo bien Zico, es recordemos que cada vez que alguien entra al Lazarus Pit, sale loco. Ajá. Lo que estabas mencionando ahorita del Return of Ra's al Ghul, que es la muerte de Thalía, que ahora sí la matan en repetidas ocasiones. Sí, o sea vas, Nisa, que es su hermana. O hermana, como quieres sí. verlo. Es hermanastra, ¿verdad? Es hermana, porque son hijas del mismo papá. ¿De la misma madre? No. Pero es hermana, porque son medias hermanas. Sí. Media hermana. Sí, media hermana. Ese es el término, ajá. Exactamente. Que la mata, la avienta a Lazarus Pit, sale... La bueno, que hermanastra no es lo mismo. No, ese es de que vienes con el paquete, ¿verdad? No, eres de Cenicienta. Sí. Es correcto. Sí, ese es, vienes, tienes vienes... toda la razón del mundo. Sí, ese es el paquete complementario. Sí, ella vino con este porque tuvo otros por, antes de que... Por 14 ¿no? centavos le damos una hermana extra. Sí, cómo no, gracias. Algo así por decirlo, onda McDonald's, ¿no? Pero como decíamos, ¿no? En ese momento el comportamiento de Thalía ya no es el mismo. No, ya no es, ay, mi vida, mi amor, sí, ya es, no. Y te la voy a dejar caer él, porque... Y sale en otro arco por ahí, creo que es en el regreso, ¿no? Cuando ya empieza a mostrar este tinte... No, hay un momento que es claramente el rompimiento, que es con Damian, que es en el arco de Batman y Robin, de Batman versus Robin, que es en el que manda a llamar contrata a Deathstroke para controlar a Damian y matar a Dick Grayson. Ajá. Que sí. Es cuando se va a discutirle Damian que dice que debe dejar a ese maldito gitano cirquero que no es digno de él, y él le dice que... ¡Qué bonito! ¿No? Sí. ¿Estás diciendo Batman o estás narrando Esmeralda? Más o menos, algo así pasa. Y es cuando Damian le dice que ni madres, que Dick es la neta, que él se queda con él, y es cuando Thalía le dice, desde este momento eres un enemigo de la casa de Al Ghul. Que la frase es genial, ok, espero ser un digno enemigo, madre. Dices, ay, güey, es pinche escuincle polainudo. Ahí es donde creo que polainudo. Recordemos que nos escucha nuestro gran inquisidor, entonces hay que moderar nuestras majaderías. Pero el gran inquisidor, que me cae muy bien, saludos. Pero me vale madre. El tío Clark que ha hablado, ¿no? Pero entonces ahí es donde dices, oye, mendigo escuincle, trae las mallas bien puestas, ¿no? O sea, ahí como que se empieza a ganar a la gente, ¿no? Y dices, bueno, no va a voltear bandera, este sí es... Porque sí es Wayne. Exactamente, y no ese clásico cliché de que, ay, sí, voy a fingir que soy acá banda contigo y al final volteo bandera y me... No, se fue por la fácil. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenía el hereje. El hereje, sí. Que esa es otra gran aportación, que recordemos que viene desde que Grant Morrison escribe The Return of Bruce Wayne, cuando está en el futuro, que dice, ay, como que de entrada en el 666 Damian va a esesear. Necesito. Se queda claro pararlo. Que no era este Damian, probablemente. Sí, pero que era Damian, ¿no? Y no, que regresaba para salvar el futuro de... Del 666, ¿no? Ese Damian, es lo que él había visto. Ajá. No habíamos la historia. Cuando se da cuenta que se equivocó. Con este Joker Virus, que era una especie de zombie, de efecto zombie. Y que curiosamente ahí lo que decías de la antigüedad, lo de la Arkham Asylum, que ahí sí diferencia que en Arkham están los locos y en Blackgate. Que no, sí, los presos como sí, tal, los criminales, los ladronzuelos de poca monta y de mucha monta también. Sí. Bueno, los que no están locos para acabar pronto, y que al final lo curioso es que en Arkham Asylum terminan refugiándose de los locos. Esa es una muy buena analogía. Sí, claro. Ese es uno de los grandes, es que eso es lo que hace muy bien Morris, ¿no? Esos juegos que tiene son muy buenos, o sea, ¿dónde te refugias? Pero tío, a mí me llama mucho la atención lo bien llevado que hace esta transformación de Thalía, ¿no? Hacia la locura, nuevamente retomando partes de otras historias previas. Pues simplemente reclamando su herencia a Thalía, ¿no? Sí. No, pero de entrada, como dice Clark, y volteándole bandera al padre, hijo, ¿no? Hija de loquito, loquita. Sí, ahora sí que la manzana no cae lejos del árbol. Pero empezando por eso, luego atacando no nada más a Batman como superhéroe, sino a Bruce Wayne por corporación, porque como mencionabas, Batman se vuelve una marca al momento de que Bruce Wayne anuncia que está patrocinando a todo lo que es el Batman Incorporated. Y eso, ¿no?, es muy importante, ¿no? Yo creo que Armando lo va a definir muy bien. El hecho de la batalla de branding, de cierta manera, ¿no? Y que de algún modo, y ese se vuelve sobre todo en el lanzamiento del Batman Incorporated, se vuelve un punto clave, porque la idea de algún modo surge a raíz de, recuerden la campaña promocional de la película de Batman de Tim Burton, que toda la campaña fue el escudo de Batman, uh-huh, simplemente. Sí. ¿No? Ese te decía todo. Bueno. Ese era el branding. También es el branding que vuelve el logo. Claro. El logo fue creado, el del circulito amarillo, para poder volverlo una marca. Exactamente. Entonces, tomando esa idea y la idea de la franquicia, del impacto comercial internacional, lo lleva hacia dentro del cómic. Mm-hmm. Volviendo entonces, Batman dentro del cómic una marca. Es, ¿no?, una analogía propiamente, porque sabemos que Morrison jugó con la historia de Batman. Sí, claro. Tanto en los cómics como en el impacto mediático que tiene. Sí, claro. Entonces, obviamente, todo este juego de corporaciones y hacerlo internacional es porque fue el motivo para hacer internacional este logo, ¿no? Uh-huh. Y la película como tal. Sí, también, de entrada. Pero que curiosamente, en el momento que está Batman Incorporated, que bueno, todo lo que es de Batman, el murciélago ya no es el del círculo amarillo. No, más bien, no olvidemos que David Finch, su diseño, pues de hecho, traje, ahorita él lo lanza con el círculo amarillo, uh-huh, y simplemente ya está en el New 52, donde ya con el rediseño del personaje, me parece que acertadamente deciden regresar a únicamente el murciélago. Bueno, y no se les hace otra analogía a lo que ha pasado, o sea, se lanzó con esto, pero ahorita no es el logo de Batman de las películas de Nolan. Pues de hecho sí, porque es el... Bueno, es que no, ¿el amarillo? No, el de Nolan no tiene amarillo. ¿Por eso? ¿Ahorita no tiene amarillo ya? Ah, sí. es toda una analogía a lo que ha pasado también, véanlo de esa manera. No, por ahí yo creo que tiene mucho más sentido. Te voy a decir por qué creo que Jim Lee se va más por ese diseño. Ah, bueno. Una era... Él es el que al final rediseña el porque todo el mundo quiere orinar algo. No, yo creo que la idea viene de una idea comercial también muy simple, es... El Batman moderno, desde el año 2000 dejó de utilizar el círculo amarillo, sí, ¿no? Mm-hmm. Se lo trae únicamente temporalmente de vuelta Grant Morrison bajo esta idea de el Batman Incorporated. Del branding. Pero al final las imágenes, ¿cuáles son las últimas imágenes mediáticas de mayor peso que ha tenido Batman? Las películas de Nolan y los videojuegos, mm-hmm, la franquicia de Arkham, donde Batman no trae el círculo amarillo. Entonces ya digamos que el Batman moderno... ¡Ni el ya traje, ni gris! Sí, no, maldito, o sea, queremos ver a Batman de traje gris, sí, he dicho. No, sí, pues, juegos de Arkham tiene el traje gris. Sí, no, pero... El traje de Nolan tiene partes grisáceas. ¡Los chones! ¡Batman de traje gris! ¿Tienes un Batman de traje gris? ¿Tienes a Bruce Wayne? Okay, no, él siempre lo usa como así más mafioso, no negro, con... Sí, sí, se ve maldito, es cool, güey. Pero... Sin dejar de parecer Playboy. Y lo funciona, y digo, y funciona muy bien. Ahora, aquí lo importante es que... Algo que también me parece muy importante es que quita al Red Hood. O sea, no quita a Jason Todd, ojo. Quita al Red Hood y lo vuelve parte también de la... De los Batman, ¿no? Que tiene el Batman Incorporated. Fíjate que, a pesar de todo, Morrison, no sé, a pesar sin lograrlo, de todos modos, porque es un personaje demasiado quemado. A Jason trata de darle su importancia. Trata de redimirlo. Tanto que le da un peso muy importante en la historia al final. Hacia el final, ¿no? Y aparte un peso positivo, porque él es el primero que lo plantea. Lo vemos que es uno de... No, lo menciona como la versión totalmente opuesta de Grayson, uh-huh, en el arco del Red Hood. Uh-huh. Que es curioso porque lo que hemos comentado es que es una copia barata de Dick Grayson, sí. Y no olvidemos que dentro de ese arco lo vuelve claramente, es el comparativo entre el Batman y Robin de Dick y Damian contra el Red Hood y el... ¿Cómo se llama la niña? Squire. La que era el Dual Tron, se me fue, ¿no? Ay, está la de Pig, ¿no? La que era un Dual Tron. Sí. La niña la esta que contraria. Sale en la muerte de Damian, inclusive, ¿no? Que hasta también aparece en Batman and Robin, ¿no? Que es una de las candidatas que han dicho que podría ser, inclusive, ¿no? Hay muchos candidatos ahorita para Robin, ¿no? Sí, sobran. ¿Qué sería, en realidad, después de Damian, ¿es necesario un Robin? Yo creo que sí. Batman siempre va a tener un Robin, de algún modo u otro. ¿Pero tú crees que tan pronto es? Así ya se fue Morrison, le ponemos un Robin. O sea, la gente estaría dispuesta a aceptar. Sí, porque el cómic de Batman y Robin es ridículo que le pongan Batman y otra no cosa. Batman y otra cosa. Ya no se llama Batman y números. Robin. Sí, es Batman and Cuatro Robin. Números nada más, ¿no? Batman and Red Hood, Batman and Batgirl, Batman and Catwoman, Batman and Nightwing. Batman Red Robin. Batman and Red Robin. Eso le pasó al Capitán América con su título y al final le acabaron cancelándolo. No habíamos que han prestado a Carrie Kelly y a Carrie Kelly ligada a Damian Wayne. Sí, pues de hecho se mencionaba que... ¿Cómo la han ligado? Realmente el contacto de... Vamos, con quien trataba... Carrie Kelly llega a la vida de Bruce Wayne por Damian Wayne. Y buscando a Damian. Que mucha gente... Bueno, en Comic Book Resources, en Instagram, se menciona que... Se especula. Que el puesto que podría ocupar Carrie Kelly sería más bien como un tipo Oracle, más que tirándole a un Batgirl. Y muchos van hacia la chavita que está saliendo. Oracle está disponible y es un gran personaje. Sí. Y se está manejando más bien el nombre de esta... ¿cómo se llama la de Dark Knight? No, la de Batman. ¿Cómo se llama esta niña? Se me fue el nombre, pero sí, ya se cuenta. Ajá. ¿La que introdujo Snyder? Hijo, todavía no es la que se roba el del Batmobile, ¿no? ¿Qué era? ¿Cómo se llama la que es como el jorobado de la Baticueva? Sí, esta que hemos dicho, ¿no? Se me fue el nombre. Sí, se me fue. Sí, digo, entre los mil nombres que se mencionan. Algo con H, creo. No, pues la idea es que tienes muchos candidatos, incluso posiblemente regresar a... ¿A Tim Drake? No, a Spoiler. Bueno, Spoiler es el último en escribir y una gran historia de Stephanie Brown, es Grant Morrison. Uh-huh. Porque de ahí, en el nuevo 52... La edición Puma. ¿La niegan? No, ni la niegan, pero no la pueden mencionar. No ha habido ya menciones a Stephanie Brown, no sabemos si hay algo planeado. Es casi el equivalente a Flash, a Wally West. Sí, esos personajes que no puede ser mencionado. Es tabú. Pero él escribe la última gran historia de Stephanie Brown y como Batgirl. Ok. Ahora, y también, fíjate, otra cosa que vale la pena mencionar es la cuestión de cómo maneja Thalía el concepto de ser madre, ¿no? Que el mismo de Jereje lo menciona. Los hijos son carne de cañón en las guerras, ¿no? Los hijos están para morir en las guerras. Que es claramente analógico a una patria. Exactamente. De otra manera. Uh-huh. Mandas a tus soldados, a tus hijos estúpidos, a los 18 años, que no saben ni qué pex y no te reclaman nada. Exactamente. Todo por morir on a place of glory, ¿sí? De cierta manera. Sí, que al final es ella también, porque ella sigue siendo la hija de... Ella es la carne de cañón de Ra's al Ghul. Exactamente. Sí, a mí se me hace realmente... Todo es un esquema más grande. Sí. Y digo, si alguien... Morrison siempre es así, ¿no? Sí. Siempre es the big picture y después cuando lo ves es todo está planeado desde el principio. Yo creo que, yo insisto, como lo dije al principio del programa, lo mejor que ha hecho Grant Morrison, o el gran mérito más bien de Grant Morrison en sus 7 y cacho años... Es típico. Sí. Es nada está al azar. Sí, hice bien mi chamba, hice bien mi tarea. Investigo bien todo lo que es el personaje y cómo lo voy incorporando, o sea, para hacer la gran historia lineal. O sea, todo lo que eran... ¡El Spider-Mobile! Ok. ¡Claro! ¡En el taxi! Ah, ok. Ah, ya, sí, ya, el Spider-Buggy. Bueno, libre. Spider-Man en sus... ¡El Spider-Man! En sus precarias épocas, Peter, ya sabemos a qué se dedica Peter Parker. Pero... Fíjate, insisto, chao, ¿no? De día. Es que básicamente... Pues es Gloria Trevi. No. Eso lo voy a editar. Sí, totalmente. Pero es retomar todos los esos momentos y decir, ¿sabes qué? Pues al final del día, Thalía sí está loca. Al final del día, le tiene que pegar a Bruce Wayne en todos los aspectos. Uno, diciéndole a Isa a tu hijo, ¿no? Que es lo primero por donde no la ve venir. La segunda es, yo estoy loca, bueno, o estoy ya en un plan megalomaníaco, voy a dominar al mundo y voy a hacerlo como mi padre pues, nunca pudo. Y lo dice en el último número, no sé si alguien no lo ha leído, es el momento de pónganle pausa, o pues escúchenlo hasta que lo lean. Es, yo ya controlo drogas, ya controlo armas y ya controlo a los niños. O sea, yo soy más chida que mi padre. Ajá, mato a tu hijo, pues ya que te encariñaste con él, lo mato. ¿Y qué crees? Pues el que mata, la herramienta que uso para matar a tu hijo, pues es un clon de tu hijo, ¿no? Que está muy rudo y está muy grotesco el asunto. El dibujo está genial, pero... Burnham es una excelente adición. Después de estar rolando entre artistas y artistas, sí, y artistas, Burnham logra ser un claro símil a lo que puede ser Frank White. Eso digo exactamente. Tiene un estilo muy similar. Creo que hay en particular tres artistas y tal vez cuatro que son claves en el run de Grant Morrison. Andy Kubert, quien arranca. El que pondría con ciertas dudas, aunque creo que merece mención, es Tony Daniel, porque aparte Tony Daniel se vuelve... Es que en una estrella trabajando con Morgan, aunque tengo mi duda, la verdad no se me hace, pero digamos que sí tiene arcos muy importantes, muy importantes. Pues nada más el Batman Ripley lo dibuja él, es correcto, ¿no? Por eso Dave, creo que es Frank Quietly con Batman clavado, que a pesar de hacer nada más el primer arco de Batman y Robin, define el estilo, él es ¿no? el que define el estilo del cómic hacia adelante. Que curiosamente estuvo brincando de estilos un rato hasta que encuentran a Chris Burnham. ¿Sí? Y Chris Burnham es el que se vuelve el perfecto complemento, ¿no? Sí, yo digo que muy, muy buen trabajo Chris Burnham. Sí, la verdad, sí vale mucho la pena. Y al final, bueno, termina Grant Morrison. Bueno, pero tiene escenas impactantes, o sea, Morrison le encanta también, a pesar de no ser Miller. De regodearse en su crapulencia y todo esto, le encanta hacer revelaciones así bestiales de detrás de la máscara quién está. Sí. Owen Sexton es su primera gran revelación en el arco. Sí, que todo el mundo pensaba que era Mr. Flamingo. ¿Cómo se llamaba el...? El Flamingo. ¿Sí, no era el mexicano? No, Flamingo era así como el mexicano. Inspirado en Prince. Ok. Bien macho, güey. En la portada de Purple Rain. Ok. Es una de las grandes primeras revelaciones que tiene. Otra de las grandes revelaciones es en sí, la de Thalía haciéndole Leviatán, güey. Es correcto. Es la segunda gran revelación, probablemente, ¿no? La tercera... Bueno, obviamente es la muerte de... Bueno, no es revelación, pero es un momento cúspide. Bueno, la muerte de Bruce Wayne, obviamente. La muerte de Damian. Y la revelación también de... ¿El ejereje? El ejereje, atrás de la máscara. El verlo... Otra vez es una analogía, de cierta manera, a los niños en la guerra. Sí, claro. Sí. O sea, tal cual, sí. Entonces, y el padre furibundo, porque realmente es la primera vez que veo a Batman fuera de sí. Fuera de sí. No sé si en alguna otra historia... Malograda en el Dead in the Family. Sí. Malograda en, sí, con la muerte bastante de Jason malograda. Con la muerte de Jason Todd. Exactamente. En esta, inclusive, en el número anterior ves bueno, ¿qué pedo? ¿Este güey se inyectó algo? Uh-huh. ¿Cómo en Manta? Se presenta sí. Que se inyecta una versión light del virus del Mambat. Light del Mambat, pero trae... Que eso sí me encantaría, porque de repente ya funciona tipo Falcon y ya maneja a todos los murciélagos del mundo, y curiosamente con eso tira, porque traen el antídoto para los Mambats que manda al más puro estilo Mago de Oz. ¡Go, my simios! ¡Vayan por él! ¿No? Sí, sí. Pero bueno, termina eso. Vemos la revelación de este. Y tiene otra más al final. Katy Kane. Sí, Katy Kane regresa, que Orsi no estaba muerta, andaba de pachanga. Parte de esta organización. ¿No vienen siendo una especie como Oracle? No, es raro. Es otra... Es algo tipo una organización muy... Porque aparte le dice Batman, Spiral está más allá de su alcance, ¿no? Que es de esas ideas que al final sí las deja junto con su última página. Sí. Porque con la imagen con la que cierra sus 7 años... Te deja todo abierto. Te deja todo abierto. Sí, pero fíjate que yo creo que eso es y deja todo... lo grande, ¿eh? No. Eso es lo grande del final es que por primera vez... Aunque no ves la mega explosión acá que esperas por toda la construcción de lo llevado, es la primera vez que Grant Morrison te deja con un final que dices, ay, güey, hay 3 cosas muy importantes. Pero aparte cierra todo y de algún modo regresa. ¿Quién gana? Sí, a como estaba. Donde los tomó. Fíjate, lo importante es que termina el Batman, o sea, Bruce Wayne acepta que fue un exceso y que fue un acto de arrogancia. Su Batman incorporado. Eso es a lo que iba y me parece muy bien porque es un acto de arrogancia de Grant Morrison cuando lo hizo. Sí. Fíjate, lo primero grande es que deshace el concepto de Incorporated, ya no existe. Sí, claro. Eso es genial porque dice, ¿sabes qué? Lo usé y lo deseché. Vámonos. Y ahí les dejo a los personajes, no es, se murieron, es ahí se los dejo, el que lo quiera retomar, adelante, el que no, pues solo hay pena. Y mira, es tan puro como escritor, hay que ser sincero, que los únicos personajes que saca y mata son los de su creación. ¿Sí? Uh-huh. Mata a Damian y mata al FRG. Bueno, Talía. Ahí hay una pista que te dice, ahí puede estar muerta. Puede, exactamente. No. Luego, la segunda no, es... yo iba a decir, deshace ¿quién otro mata? No, deshace a los ejércitos de Mambats, que los crea en Batman and Son, y al final es de que, ¿saben qué? Sí, gracias, es sí, solo hay un Mambat nuevamente, no me interesa. Es un exceso, los deshacemos, que eso también es bien importante. Deja los juguetes bien organizados. Deja otra cosa también. Bueno, que... regresa a Ra's al Ghul. Ajá, regresa a Ra's al Ghul. Pero y... el manejo de la relación con Gordon al final, que te vuelve a tomar el punto de, pues Gordon sabe pero se está haciendo pedazos o... Más allá, porque la relación con el Guasón, hay varios puntos donde incluso te plantea la idea de que el Guasón... sabe en alguna parte de su mente quién es Batman. Sí, sí. Que lo, maneja, no lo ha manejado Snyder, ¿no? También. Uh-huh. O sea, vamos, hay una idea, pero aquí claramente en los diálogos, en cómo lleva la historia y en el desarrollo, porque hay como una idea de todos de algún modo saben quiénes son, simplemente juegan su el papel que tienen dentro de la organización, ¿no? ¿no? Pero sí hay varios momentos en los que parece incluso evidente, particularmente cuando estaba como Oberon Sexton, en el que parece evidente que el Guasón sabe quién era Batman. Uh-huh, por supuesto. Y sabe quién está actualmente detrás de la máscara, que era en ese momento Dick Grayson. De hecho, le dice, tú no eres. Sí, ¿no? Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y la última, hay algo que a mí sí me choqueó previo a la última página, es que llega Bruce Wayne al cementerio, y no tiene nombres, pero hay 2 tumbas abiertas. No sé, o sea, te deja abierta la posibilidad, uno, o se robaron a los papás, ajá, o ya estaba preparada la tumba para Bruce Wayne y para Talía. O sea mira, no lo había visto por ahí, está interesante, sí, también. O sea, lo deja abierto, porque en realidad no se ven nombres, no hay una lápida que diga, aquí, bueno. Pero es de algún modo como estas tumbas y estos muertos que Batman... nunca acaba de enterrar, ¿no? Exactamente. Enterrándolos como dejándolos. Es una mucha analogía, es otra buena analogía. Pero si es como esta idea de Batman nunca deja de, nunca acaba de enterrar a sus muertos. Exactamente, esa me gustó. ¿No? Mira qué bonito, otra inspirada. Sí, sí, sí. Porque al final lo que hace es regresarte y Batman, después de construirte todo esto, dice sí, pero Batman sigue saliendo todas las noches. Ajá. Y sigue saliendo a enfrentarse. Ese es su último momento con Batman. ¿Sí? Dejándolo donde lo encontró. Mira, sí, porque que le dicen... Están en la analogía también del escritor que deja sus juguetes donde los encontró. Uh-huh. O sea, te digo, mata personajes suyos, sí, tal cual. O sea, mata a Damian, muere el hereje. Talía a lo mejor, pero eso sabemos que es fácil de regresar, porque de hecho... Cuando aparece Ra's al Ghul dice y le da, ahí está, yo creo que el único el y el ganador de esta historia es Ra's al Ghul. Sí, la última página ahí obtiene lo que quiso, no lo desde un principio. Sí. O sea, la historia donde surge Talía es para lo que lo quería. Sí, precisamente Ra's al Ghul, y lo obtiene. Esa no se las quemamos por si alguien no la ha leído, y el que ya lo leyó pues ya sabe que sí está de... Ay, güey, y digo, para mí eso es lo importante, ¿no? Que deja el final tan abierto. No, y tiene un detalle de caballero, pero como realmente, como te dicen, le cede. Aparte, textualmente ahí es donde les da... Snyder le dice, y le hace una referencia a Zero Chief. Entonces le dice, es como decir, yo ya... Ya jugué con todos mis juguetitos, los ordené donde los encontré, compuse unas cositas que no creo que afecten en gran cosa, ahora la muerte está Lía, no Ra's, pero pues al fin y al cabo es la familia, eso es lo que querían ver desde un principio todos quienes habían leído la novela gráfica, bueno, las novelas de... Sí, de la trilogía del demonio. La trilogía del demonio, y... señor, pues acuérdate que hay algo en Zero Year, como diciéndole, te doy chance, a pesar de que yo embone a todo, tú eres el que continúas, te entrego las llaves. Ajá. Y hago que embone al mismo tiempo, ¿no? Y hago que embone en continuidad. Ajá. Pero es decir, yo ya acabé mi Batman, es tuyo. Sí. Pero fíjate, eso es muy importante, porque con todo y que, sin saber qué estaba haciendo Snyder, Grant Morrison siguió creando, es, ¿qué estás haciendo Zero Year? Ok, para no desencajar mi historia o mi run, probablemente hubiera mencionado si no te lo menciono, si hubiera acabado en tiempo, exactamente, ¿no? Sabes que ahí te dejo tu Zero Year, ya lo mencionaste, lo estoy incluyendo en la continuidad, entonces no se corten las venas, no se rasguen las vestiduras, también embona en la historia de Batman Incorporated y en el run de Grant Morrison. Eso, y fíjate, yo insisto, lo que no molesta en esta ocasión, que siempre habíamos dicho, ¿no? De que crece la historia y ya, ¡puf! Crece la historia y ¡puf! En esta ocasión la deja abierta, o sea, no la cierra. No la cierra, que es un problema que siempre ha tenido muchos en ese aspecto. Pues agradece. No la cierra y la de dónde cortar. Y eso lo hace grande. Cierra lo que él hizo. Ajá. Exactamente. Deja más bien es de... Cabos sueltos. Ahí están los... Y se los doy a este güey para que lo haga. Al que quiera, no nada más a nadie, sino al que quiera agarrar Batman, o al que le toque agarrar Batman más bien, es ahí se lo dejo. Y eso yo creo que es lo que hace bueno. Bueno, Batman Incorporated llega a su fin con ese número. Sí. Con el 12 más 1. Exactamente, pero es más que nada la cuestión del general, ¿no? Tiene un especial, pero ya escrito por... no es Grant Morrison. Uh-huh. Hay un especial que van a ser de historias. Cinco números de... ¿No vas a decir otra vez del Batman Damian. Pobre? No, son cinco números de Damian, ¿eh? No, ¿por qué otro número de relleno? Digo, del mismo Morrison fue el Zero. Hay un especial de... ¿Incorporated? Sí, Batman Incorporated, un número especial. Son historias, otros escritores, otros creativos. El otro que les tomando iba a decir. Tomando personajes del Batman Incorporated. Y el otro que les iba a decir que mata es a Night. Sí. Y es un personaje. Es creación suya. ¿De Night and Squire? Sí, ¿no? No, Squire, no, no era del... ¿No? Ya existía. Ya era del club de superhéroes. De la época del club of Heroes. Uh-huh. Pero él los desarrolló más, ¿no? Pero no, bueno, lo que él escribe es la idea, el Night actual era el Squire de antes. Freddy, ¿sí? Y ahora los dejó otra vez. Y ahora deja al... Digamos, Squire al como de Night. Como de Night. Uh-huh. Que vendría siendo como Nightgirl, bueno, Batgirl, es la Batgirl, porque recordemos que el Squire era una chica ahora, Y digo, a mí, para mí eso es lo grande, ¿no? Lo que hace buena la historia de Grant Morrison es que no la quiso cerrar, no forzó el final así de que, y de aquí ya no hay nada, háganle como quieran, y te deja los cabos, deja buenos muy buen plot, deja plots abiertos que con ideas interesantes que pueden o no ser utilizadas. Si no son utilizadas, no te molesta. No, si son utilizadas, pasará como Birth of the Demon. Exactamente. Y si te molesta, lo usarán en 10 años, 20, y si en no la semana que entra. Es dejar una llave abierta a DC Comics. Al final, Damian Wayne termina siendo un personaje sumamente popular. Sí. Deja una llave abierta. Muchas llaves. Para su regreso. Sí, ¿no? Muchas llaves. ¿Sí? Cumpliendo lo que él dijo, yo no lo voy a regresar. Sí, yo siempre dije que lo iba a matar y yo lo que quería era matarlo. Sí. Y las les concedí un año más de vida o dos, pero pues lo maté. Sí, pero bueno, al final dejó, todo, pues como dices, ¿no? Dejó la puerta abierta por si alguien lo quiere. 6 años, fue menos de un año que murió, ¿no? Uh-huh. Iba a morir en el primer arco, pues lo maté 6 años después. Pero de algún modo están la llave para su posible regreso también. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnalito? Batman. Daredevil. Okay. La verdad, hace rato que no habíamos hablado. Y no, ¿sabes qué? No lo he terminado de leer, pero tú la otra vez comentamos y creí que era el que ibas a recomendar. No sé cómo veas Superior. Okay. Spider-Man, sí. Debemos el comentarlo. Sí, todo lo que ha hecho ahorita. Y viene Spirit Spider-Man, el team-up, ¿no? También viene. Bueno, como cómic, ¿no? Ajá, como cómic. Es que lo que pasa es que el cómic del que traía como Avenger se vuelve el team-up. Se vuelve el Superior. El Avenging, ¿no? Es el Avenging. El Avenging es el Spider-Man. Deja. El Superior Spider-Man Team-Up. Team-Up, exactamente. Bueno, y viene el arco en el que regresa Spider-Man 2099. Ah, sí. Y este sí es. Es conocido como Spider-Man 2099. Exactamente. Y para los más clavados, Miguel O'Hara. Miguel O'Hara. Ok. Entonces, ¿tu recomendación es Daredevil? Daredevil. Ok. ¿Tu recomendación, carnalito? Mi recomendación es... Les iba a decir una que se me olvidó, que me compré, que me gustó... No, bueno. No me acuerdo, pero... Lean un buen cómic. No. Uno que los haga feliz. Ah. ¡Distraigo, amor! ¡Ya, el Superior, ya, güey! Sí, el Superior Spider-Man. Ah, pues sí, un modo estamos recomendando. Sí ha estado bueno, sí ha sido... Interesante, por lo interesante menos el trabajo que hace, por lo menos no ha caído en lo común, va, ¿no? Va hacia algún lado. Que sí trae no planeado. Es perdida. No es el clon. No. Sí está interesante ver lo que está haciendo Octopus. Esta lucha entre la conciencia de tratar de ser en verdad un Spider-Man mejor que el anterior, pero con todos los vicios que tiene de personalidad Otto Octavius. Bueno. ¿No? Entonces, los leopardos no cambian machito. Ha sido perfecto, Leopardo se queda. Uh-huh. Ha sido un buen trabajo el que han estado haciendo, ¿no? Y sí, yo creo que es altamente recomendable. Y ahorita que está saliendo en México, pues también aprovechenlo. Me da la impresión que es de esas historias que el tiempo, o sea, adicionalmente le habrán sumado al personaje. Es que eso es lo importante, Slot le está sumando al personaje. Sí. Y el tiempo la pondrá en un buen lugar. Ok. Y yo les recomiendo, ahora sí que del baúl de los recuerdos, y lo que estábamos comentando en el segundo bloque. No. No, Frigo. Que ya 3 años de recomendando. No, Arkham Asylum, de Grant Morrison. Ah, pues sí, claro. Es una buena recomendación. Y lo más interesante de todos, ya saben que lo pueden conseguir con la banda de Os por Comics. Sí. Que lo más importante ahorita es ya que... Ya tiene English. Ya. Yo soy Taylor. Exactamente, muchas felicidades. Felicidades, sí. Os por. Entonces ya no hay bronca, ya... Ahora sí, todas las recomendaciones. Casi en checoslovaco se los puede conseguir. Estaría. Hay cómics en Checoslovaquia, güey. Están en inglés. No sé, pero en Suecia acuérdate que dice Batman ya, yeah, Batman ya, yeah, Batman ya. Yeah. En sueco, Laderlappen. Sí. Oh, no, qué bueno que no. Qué bueno que no. Que en alemán debería ser de Flader, ¿qué? De. Fladermaus. No sé. De Fladermaus, una madre así por el mi alemán llega hasta Fladermaus. Pero eso sí le regalan tres mujeres. Sí, Frolein. Pero pues sí, muchas felicidades a la banda de Os por Comics, que ya son retailers, entonces ya traen empaque nuevo, que no entiendo cómo puedan mejorar. ¿Traen mejor empaque? Sí. ¡Caramba! Eso es algo que quiero ver realmente. ¡Ah, con Dorito! Traen bolsas nuevas. Las bolsas nuevas creo que son las que vimos. Sí, y están bien machinas. Muy buenas. Sí, se machinan bien. No sé. Ya nos lo dirá. Sí, ya lo veremos, lo estaremos comentando. Pues ya saben que todas nuestras recomendaciones, bueno, ya las pueden encontrar directamente con ellos. Qué bueno, estaba viendo que ya hay banda que se vio inteligente, ya se está suscribiendo con antelación, para nada de que... es que me perdí la tercera parte del... porque ya no supe cómo era la onda. Para evitar esas tarugadas de la banda... Hay gente que ya prevé, eso me da mucho gusto. A los que no... In a joke. Shame on you. Shame on you. Compren los digitales. Los digitales no ocupan espacio. No, espacio virtual. No. Pero bueno, entonces ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, ayer... No, ¿qué? Pues vayan a ver Wolverine, ¿no? No. Es una buena recomendación, vayan a ver Wolverine. ¿Y qué les parece si se las comentamos? La semana que entra, sí. Yo creo que hay que hablar aparte más de Wolverine. Y por cierto, les damos chance de que la vean. Tengan su criterio. Sí, porque hay mucha banda que empieza a hablar y se vuelve tendenciosa y ustedes con sus débiles mentes, bola de ñoños, le creen al primer menso que oyen. Si de repente, ay, es que yo la acabo de ver y es mala. Ah, no, es que me dijeron que era mala, es una basura. O, no, es que es la... Está de poca madre. Chorizo en papas y tres tacos. Sí, es lo de hoy. Vean la película, traten de conseguir el cómic que es de Chris Claremont y Frank Miller. Frank Miller dibuja, no escribe. Ajá. Claremont lo escribe. Vean, comparen. De hecho, salió el ómnibus, ¿no? Exactamente, Marvel México lo tiene. Exactamente. Entonces, ubíquenlo. No dejen que sus debilitables mentes sean manejadas. Y obviamente, sabemos que hay bandas... Lo bueno, lo malo, lo bonito y todo eso ya lo comentaremos. La semana que viene. No nadie que ni siquiera saben pronunciar. Se dice The Wolverine. Ajá. The Wolverine. The Wolverine. No, es el Wolverine. No, es The Wolverine. Es el Guepardo, Titania, Gambito y Júbilo. Creo más que dijeran el Guepardo. Ajá. A que me digan, no, es el Wolverine. Es como el 100 Bullets. El Wolverine no es... El Wolverine es el brother que salió en la torre de Pemex. El Birds of Prey, ¿qué es esa mierda? ¿No? ¡Pásame el 100 Bullets! Sí. Ajá. Entonces, de entrada... Sí. Cuando les digan que no les gustó o les gustó mucho... ¿Wolverine? El Wolverine. El Wolverio para los cuates. Ese es el de la Torre de Pemex. No, porque no saben ni pronunciar. The Wolverine. Sí. Entonces, de ahí partamos. Y bueno, ahora sí, en nombre de buen Zico, Clarky, el buen DC ahí en el Watchtower, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la siguiente semana. Les recordamos que ya estamos en iTunes. No más. Ahí estamos, ya estamos en iTunes. Y a diferencia de otros, sigue siendo de grapa. O sea, no hay que pagar. Los engratinados, los molletes saben mejor. Y con eso nos despedimos. ¡Vámonos!